Demasiado Cine Podcast. ¿Cómo anda? Y acá andamos, tratando de salir adelante con esta ola polar que está azotando la ciudad de Buenos Aires. Ah, no entiendo por qué tiene el pullover polar. Exacto, y estoy también un poquito resfriado, aviso, sí, le aviso a toda la audiencia, me van a escuchar algún estornudo, algún moqueo, culpa mía, que la vamos allá, grabé uno tosiendo, este va a estar moqueando. Es para... después... ojo, es él el que tose, no soy yo el que va a estornudar en este caso. Igual la culpa, la culpa siempre la tiene el Doctor D. La culpa la tiene siempre el Doctor D. No, no, me parece que yo siempre no. Sí, sí, la culpa es siempre usted, pero hoy no estamos solos aquí. ¿No? No. ¿Hay una tala Ouija? Creo que en este momento estamos haciendo contacto con el más allá. Y podemos decir, se escuchan las cadenas, se escuchan las cadenas de perdición de este individuo. Con quien estamos, a ver, dinos tu nombre, dinos tu nombre. Conozco ese regurgiteo neandertal, lo conozco. Dinos tu nombre, me en pena. Goldstein. Estamos haciendo contacto, se está moviendo la mesa, moviendo todo. Estamos escuchando fuerte y claro, Goldstein. Cambio. Hola. Sí. ¿Y sería? ¿A cuánto está la docena empanada? ¿Te quedaron de carne? JQ, CP. Qué repicante. Ah. Goldstein, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señor? ¿El señor quién es? Gusto. Se llama Goldstein. Hace ¿qué tal, mucho doctor tiempo. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? Hace mucho tiempo una galaxia muy, muy lejana. Sí. Mucho usted. Solía venir a grabar con nosotros. No, mentira. No, no hablaron de usted. ¿No? ¿No? No, porque quería hacerte emocionar. Ah, mira. Mira cómo viene. ¡Chávez! El tipo está en falta y viene así a bardear, ¿viste? ¿Qué tal? ¿Y porque sabes por qué? Porque tengo huevos cinéfilos, che, así, grandotes y feos. Se ven y olorosos. Sí, y mira, banco. ¿Qué tal? ¿Teleaudiencia? No, la teleaudiencia. La teleaudiencia, ni sabe lo que está haciendo, te das cuenta. Pero yo tengo una cámara. No, lo yo que tengo pasa, una cámara instalada acá filmando. Lo que pasa es que está agrandado. Apareció al lado de Cristina y está agrandado. Sí, ahí en el como salió en la tele, como salió en la tele, ahora hay que pagarle, ¿viste? Ahora vas a volver al barro, querido. Sí, me la tengo que ensuciar, muchachos. ¿Viste? Estamos compartiendo el mismo micrófono. ¿Cómo? Sí, cambiaron las cosas, veo por acá. ¿Viste? ¿No? Cambió todo. Cambió mucho. Volvimos al third level, under the ground. Te fuimos degradando, sí, de a poquito, sí, de a poquito, ¿eh? Todo se torna más precario. ¿Qué tal? Así es, y acá estamos. ¿Terminaste de desarmar todo? ¿Ya está, terminamos. Sí, completamente. De varios se acordaron de acá, de todos. De tú, de ti. Me imagino al ver las calles cortadas de Buenos Aires. Te hemos insultado mucho. Si a alguien le molestó que estuviera... Fue él, yo no. Que estuviera cortada la 9 de julio por las obras del Bicentenario, ya saben a quién culpar. Era Goldstein con un destornillador que estaba ahí. Me encantó. Bueno, nos alegramos que le haya gustado. Y estamos aquí reunidos nuevamente en un episodio del podcast, aprovechando este receso vacacional. En comunión cristiana. Así es. Nuevamente el Dream Team. Ah. Nuevamente el Dream Team está reunido una vez más. Para grabar este episodio 28, que ya adelantamos que va a ser 18, un episodio... 18, mayor de edad, ¿verdad? 28 son las fichas de la semana pasada. Es cierto, 18, le sumé 10. Perdón. Ya falta poquito. Bueno, pero yo a este paso, en 2 años llegamos al 28. Vamos, carajo. Episodio 28, aprovechando el receso vacacional, podemos juntarnos nuevamente los tres así, tres. En comunión, podcasteril y cinéfila. Las vidas vuelven a su curso normal. Pero, ¿y Charlie White? Charlie White, no pudimos traerlo al mundo de los vivos todavía, porque... pudimos traer a Goldstein, a la una a la vez. Claro, es mucha energía la que hay que poner, entonces... No conseguimos, tuvimos que sacrificar 8 vírgenes, no conseguimos más. Están escasean, hoy en día escasean. Con todos los programas estos nuevos, ¿viste? No. Claro, encima tienen que ser mayor de 18, o sea, ¿de dónde sacás? Bueno. Pero, y para, si con 8, para traer a uno... ahora para traer a una persona del tamaño de Barcini. ¿Qué tenemos que hacer? Pero Barcini no hay que traerlo, Barcini está siempre con nosotros. Es como el sol. Barcini siempre está, aunque no lo veamos. Claro. Él está presente en este momento y cada día. Quiero subrayar la frase homosexual que acaba de decir el Dr. D, que Barcini es como el sol. Es grande e ilumina todo el tiempo. Y muy amarillo. Y brilla. Somero sí. Le brilla, le brilla. La pule y le brilla, ¿eh? Pero... Barcini está siempre con nosotros porque es omnipotente. Exactamente. Dios. Está, claro, está dentro de cada uno de nosotros. Todos tenemos un poco de Barcini en nuestro interior. La tenés adentro. Spasman. Le dicen. Se parece que Barcini es como la fuerza en la podríamos fuerza decir Jedi. Que Barcini te acompañe. Se may, dice may mucho. The Barcini se dice be with mucho. You. May Barcini be with you. Se utiliza. Se utiliza mucho en la jerga cinéfila. ¿Viste? Cuando uno dice, che, voy a ver tal película, ¿estará buena? May Barcini be with you. Como, es como decirle, ojalá esté buena y te recope la película. Es un buen augurio. Se muy usa, viola, se usa mucho. Pero en este caso hay una característica muy particular para este podcast, que se juntaron. Las últimas dos o tres semanas hubo como una avalancha de trailers uno atrás del otro. Así, al parecer, así fue. Entonces, hay mucha ficha para poner. Entonces va a ser un episodio un poquito más largo de lo habitual, con mucha ficha en el medio. Tenemos un par de noticias nada más y después vamos a ir directo a la ficha que tenemos. Pero va a ser seis o siete fichas, fácil. Para satisfacer la sed de la gente que tiene de escuchar hablar a tres pelotudos de cine, ¿no? Claro, aparte de que aprovechar que estamos los tres juntos. ¿Y quién más? ¿Vos? Ah. En realidad, vos sumás por tres, queremos que lo sepas. ¡Uy! ¡Soy más que ustedes, Giles! Claro. Seguramente, también las fichas, las últimas fichas las hemos grabado los tres, que gracias a la magia de la radiofonía y la internet, para ustedes habrán pasado un par de días entre cada uno, pero nosotros pasaron aproximadamente una hora entre que grabamos las fichas y estamos grabando este podcast. Lo que es ser pobre, la puta madre. Es así, hay que aprovechar el día al máximo. Pero yo diría que arranquemos directamente con las noticias. Como metieron tocando el 5. ¡Saltamos a Vasque! ¡Aquí saltamos! ¡Dale, que estoy con toda la pila! Muy bien, señores. Estamos nuevamente con las noticias. Que tenemos poquitas porque hay mucha ficha. Exactamente. Entonces tampoco queremos que esto dure 25 horas. Pero va a ser un poquitito más largo que lo normal. Y la primer ficha, perdón, la primera noticia, mirá cómo me... Epa, ¿cómo te...? Me pisé yo mismo, full, me pisé yo full. Mismo. La primera noticia es sobre la adaptación de Asteroids. Qué lindo. Sí, lindo, Lindo. La adaptación de Asteroids, que tiene como productora a Lorenzo Di Buonaventura. Oh. El amigo Aventura. Que salió a hablar un poquitito sobre de qué se va a tratar la película, ¿no? Decíamos, ¿qué son? ¿Asteroide que cae en la Tierra? Hay una navecita que lo va reventando en el medio. Muy dando vueltas, ¿no? En el aire estaba todo, la verdad, que no sabíamos qué imaginarnos. No sabíamos en dónde encauzarnos. Exacto, pero con lo que comentó este muchacho, creo que estamos como mucho más confiados en este proyecto y que va a ser muy importante, ¿no? Porque lo que dijo es que no va a estar el hecho los asteroides cayendo en la Tierra, eso no lo van a poner. Era directamente obvio. La Tierra ni va a aparecer. Va a ser todo, dice, según el señor este, crearon una especie de mitología al nivel de la de Star Wars. La verdad que es un desafío importantísimo. Para esta película. Si me hubiera dicho una mitología como la Star Trek, bueno, te la puedo creer un poco más básica. Entonces lo que dicen es que la película entera está situada en el campo de asteroides. Ya empezamos con los palitos. ¡No importa! Palito. Ese para mí me está tocando. ¿Y te gusta? Bueno, yo me voy a retirar. Dale, sigue hablando. No me siento, estoy esta vergüenza. Es que yo estoy yo estoy en el medio y me siento muy cohibido. ¿Te sentís patín? Sí, un poquito, jamoncito me siento. Qué picante. Y él nada, salió a decir que crearon una mitología al nivel de Star Wars para la película. ¿Quieren darle un que va a transmitir serio? Claro, que va, toda la película va a estar situada en el campo de asteroides, no va a haber nada de ataque a la Tierra. ¿Qué? Son 2 horas de una navecita disparando. Dando vuelta y disparándole a los asteroides que vienen. ¿Qué expectativa les puede llegar a crear esto? O sea, esto es una película del espacio que con el nombre Asteroides. Básicamente, básicamente sí. Eso es lo que está pasando. Así es. Y bueno, entonces en base a esa aceptación como parámetro de inicio de charla, es como que sinceramente no me está ofreciendo un asteroides. O sea, está ofreciendo una película espacial. No te está adelantando nada. No, que, te está diciendo que pensaron una mitología un poco más grande, un universo un poco más abarcativo para que no quede en la cuestión de los y los asteroides. Encima ellos mismos dicen que no es adaptable a una película. Claro, es como, entonces, le pusimos asteroide, pero no... Es como la batalla naval. Claro, más o menos, le ponemos nombre, aunque... Claro, en la batalla naval va a haber extraterrestres y en asteroide va a haber barcos en el espacio. Va a haber asteroides. Ahora, una pregunta a un fanático, un seguidor de esas películas de Jorge Lucas. ¿Usted qué dice? ¿Qué pasa si viene asteroide y por toda la mitología que crea, le rompe locotea a Star Wars? Parece un poco complejo que pase eso. Pero no, porque, no porque, o sea, es una masa. Pumba. ¿Cómo? Mirá, se parece pumba. ¡Ah, mirá! Che, Star Wars es una porquería. Las probabilidades son una en infinito. ¿Y si le embocan esa una? Sos complejo, ¿no? Sos complejo para tirar una hipótesis. Primero, no creo que pase, porque para mí es un ejemplo que están diciendo. No es que van a tratar de imitar a Star Wars, van a tratar de sacarle el puesto, por decirlo de una forma. Van a dar un encuadre un poco más serio, nada más. ¿No? ¿Cuánto puede decir? No sé, la verdad que no lo veo muy bien. Yo creo que deberíamos manejarnos en los niveles opuestos. O sea, en lugar de decir, puede ser más grosa que Star Wars, yo diría, puede ser mirable aunque sea, o directamente será un bodrio así... una falta de respeto. A lo mejor será mirable porque van a poner el minón del momento. O crear el minón como fue con la muchacha de Transformers. Podría llegar a funcionar más si hubiera dicho es un Serenity. Bueno, en un universo así que generan algo un poco más acotado, que no se van tan por las ramas para un proyecto nuevo, chico, etcétera. Y como que lo mantienen un poco más acotado, ¿no? Y tenés que meter asteroides de alguna forma. Y sí, pero si ya de movida te están diciendo que están en un campo con asteroides. Es como que ponerle las bases están en los asteroides, y el asteroide tiene un mineral grosso, y no sé, hay varias colonias en los asteroides y se pelean para conseguir el dominio del campo de los asteroides. ¡Epa! ¡Epa! It's not an Alien Movie 2, mirá, tenemos. Mirá que no sé, lo voy a llamar a este muchacho Buenaventura. Llámalo a Buenaventura, pero decirle, che, tengo la posta, toda esa sanata que saliste a decir. Y te salen la pronto ahora en la revista. Chale, San Goldstein. No sé, si van por ese lado, o sea, creo que lo tienen que mantener dentro de todo en lo real, con algún como Serenity. Dentro de todo puede llegar a ser factible, es fantasioso, pero quizás no es tan fantasioso como Star Wars. Me parece a mí, ¿no? Yo creo que si de Asteroids solo va a tener el nombre, vamos por mejor camino. Sí. Porque el juego no aporta nada. A lo mejor aparece un pibito jugando el jueguito. Claro, una boludez así ya está. Pero está bien, mantenés el nombre, el juego te da un poco más de palanca marketinera. Y después ya está, que sea cualquier cosa. Sí, y bueno, listo. Va a terminar siendo eso. Cualquier cosa. Pero me huele un refrito de película estándar sci-fi cinesca. Sí. Alguna cosa loca que hay que descubrir, que es el futuro de la civilización, y hay un jovencito inexperto. No hay muchas películas tipo Star Wars o Star Trek. No hay muchas películas. No ahora, en los 70, los 80, 70 sí, había sí. Un millón. Creo que lo último que se puede decir es El Quinto Elemento. No, una cosa así, Serenity. Bueno. Serenity, alguna de Babylon. ¿Hay película de Babylon? Hay una película de Babylon. Salió hace poquito tiempo. Poquito, un año o dos. Pero nada más. Lo que está muy bueno, apartándonos un poquito del cine, es Stargate, la última serie. Está muy buena. A mí me gustó mucho. Tiene un aspecto más R Emergencias. Está copado. ¿Sabes que es algo que no? O sea, si vos me querés vender una serie de ciencia ficción diciéndome que es más onda R Emergencias, te aseguro que fuiste por el camino equivocado. ¿Viste algún capítulo? ¿De R Emergencias? Sí, no. Mucho. Y en 20 años, ¿cómo no vas a ver un capítulo? No, Stargate de la última saga. La última es la que no está. Es la que está el actor inglés este que actuó en la última de. En 28 contagio, después. Sí. 20... No sé cómo se llama el muchacho, pero. Me gustó bastante. Tiene como un correlato más serio, menos se centran menos en la parafernaria visual y van como por un lado un poco más copado. No son todos los capítulos que descubren un mundo nuevo a través de No, justamente eso no es eso. Eso ya está, claro, eso ya quedó. No sé. Como siempre veo un millón de series distintas. No, es como algo que no... Ahora usan los portales como para un hecho cotidiano. Decir, bueno, agarré el portal y te andate a tal mundo, listo. Ya está, dejó de ser la vedette el portal. Sí. Y ahora están como en una nave que los tipos viajaron por un portal y están todos adentro de una nave que no conocen toda la totalidad de la nave y van viajando por el universo, no sé si con un rumbo desconocido, ¿no? O se están alejando, no me acuerdo bien cómo es el argumento, hace muchísimo en algún capítulo, pero me gustó mucho. A mí. Y él, porque todo lo compara con Star Trek. No, entonces... al principio miraba Stargate, al principio cuando recién salía, después vi la segunda serie y me frené en Atlantis. ¿Atlantis era? No sé, no sé si Atlantis. Bueno, ahí me frené en medio, pero vi un par de estos de nuevo y no me gustó. Está muy bien, te felicito. Gracias. ¿Qué me saqué? 7. Impresionante. Volvemos. Bueno, entonces Asteroids, veremos qué puede llegar a suceder. Por lo menos va a ser una película sci-fi X con el título Asteroids para sacar un poquito más de manija. Y pasamos a las siguientes noticias. Tenemos dos noticias que están basadas en imágenes. Pero qué verde que es imagen. Esto. Son dos imágenes de dos películas que vienen. Donde por un lado tengo. Yo arrancaría por la otra primero. Arrancamos por esta primero, que es más. Qué plateado que veo esto. Que es un poco más like. Son las imágenes que aparecieron de la película de Thor. Donde lo podemos ver al señor Odín con una armadura super califragilística. Le pasaron como un pulidor ahí. Sí, ahí le pasaron blemas al mango. Tenemos al lado a Thor y a Loki en la otra punta. Y hay otra imagen más, ya más como de la sacada de la película, donde están ahí charlando los madre dos. Madre e hijo. Exactamente. Anda a comprarme el pucho. ¿Cómo ven este look así, armadura batmanística para los de dioses? De la época Schumacher. Más o menos. Yo creo que me hubiera gustado ver algo más tipo de Lord of the Rings. Más vikingo. Sí, más vikingo. Algo más vikingo. Más piel, ¿viste? Los tipos mucho más robustos, mucho más asquerosos. Como que están muy delicados. Muy caballero el zodíaco están. Sí, verdad. No me había hecho esa comparación. No me cierra mucho con la estética vikinga. Loki me parece re poco. Como que le falta mucha. Es un oficinista de Recoleta. Bueno, pero le falta el casquito a los dos, a Thor también. Habría que ver cómo es el after production, ¿no? El post effect. Claro, le ponen alguna texturita así mugrienta, no, capaz. No hay ninguna foto con Thor con los cascos, ¿no? No, con lo cual dudo que lo tenga. Por eso. Al estilo Just Dread. Claro. De Stallone. Para que se le viera la caripela, lo sacaron. Pero está. Así como de contento. Odín está contento. Lo banco Anthony Hopkins como Odín. Quedó bien, estéticamente por lo menos. Lo ves y decís como que se la banca. Sí, se la banca como Odín. Agarra y lo sopapea a todos. Tiene una hombrera más abajo que la otra. A ver, se le cayó, es verdad. ¿Ves que está la tiene? No, ¿será que tiene más levantado el bracito? Está en perspectiva. En perspective. Está un poquito en perspectiva también. Yo creo que no es la estética que esperaba de... Sácalo, dale. No es la estética que esperaba de estos muchachos vikingos, ¿no? Más después de haber visto el cómic, ¿no? Como que me da otra estética completamente diferente. Mira cómo mira toda la serie de reojo a Loki. Acá hay amor para mí, ¿eh? Acá hay amor. Señor, son dioses, son asexuales. ¿Asexual? No, estás seguro que no. Vas a ver a Thor se emperna. Si no, a alguien se emperna. Es más, está atrás tuyo ahora. Upa, mirá cómo estaba el Mjolnir. El parchecito de... ¿Sabes que yo mirando el parche pienso cómo se lo sostiene? Porque no está flotando. Será... lindo. El parche así brillante y la armadura opaca. Sí, el parche es como muy... Muy carnavalesco, ¿no? El parchecito ese ahí parece hecho con papel de aluminio dorado. Cada muy de fiesta, ahí tenía que tener un agujero, algo más. Cocido. Le falta aguante, le faltan aguante a estos dioses vikingos. Sí. Son muy rockstars. Muy del Edén. La verdad que. No me termina de desagradar, pero no me encanta. ¿Ustedes viendo esto le arrimarían una fichita a la película? Yo me reservo hasta el trailer todavía. Yo también. No puedo definirlo. Podría, ya de por sí, me parece que el primer enganche de Thor fue el final de Iron Man 2. Sí, que entre está, paréntesis, está bueno. ¿No es chiquito el martillo? No tendría que tener un gran martillo. No, no, como lo tiene ahí está bien. Sí, me parece pequeñín. No, es el chipote chillón, Goldstein. Bueno, qué grandote. Me parece que te deja más calentito. Bueno, mira que el chabón es grandote. O sea, Thor también es grandote en proporción al ser humano normal. Sí. Es un poco más grandote. Es un dios. Como Barcini. Claro. De hecho, Barcini es primo hermano de Thor. Está atrás de Odín, no se lo ven ve la claro, en Navidad va a comer juntos, se juntan con la familia. Se le ilustra el parche de Odín. Se le ilustra, jefe. Así que en un arremodo fichita. Yo estaba hablando y me interrumpí. Ah, es verdad, estaba hablando, el Doctor B estaba hablando. En Iron Man 2 como que te ceba más, güey. Aparte me parece que salió esa misma semana, salió la primera foto. Es, así es. A mí por las fotos de ahora todavía me ceba más Iron Man 2, el avance que tenemos ahí, que estas pictures, estas películas, estas... Imágenes. Yo mirándole el video le pongo, que no te adelanta nada, o sea, tenés el martillo solo. Acá un 75% de ficha tiene. 75%, bastante. Es bastante. Está más puesta que no. Puede seguir bajando, o sea, te estoy comparando con que va bajando hasta ahora. Tenés en el, estaba de 100, decís que lo pasaste a un 75. Ahora. Yo tengo mis dudas todavía, la verdad. Vamos a ver cuando sale el primer trailer, si subió o baja. Igual es bueno, porque generalmente cuando estas películas generaron así algún tipo de duda, terminaron siendo más dentro de todo buenas. No se me ocurre ningún ejemplo ahora, pero... Cuanto más cebados estamos, más pincha. Sí, Harry Potter. De eso sí hay muchos ejemplos. Pero, ¿cuál piensa que va a ser el guión? Yo me imagino, como pensando en los Avengers también, ¿no? Que toda la película, la mayoría de la película va a transcurrir en Asgard. Y que. ¿Esta? Sí, en el momento en bajar a la Tierra es cuando se empieza a encontrar con Iron Man, con los demás superhéroes, pero como la persona humana, no como Thor. Estoy como divagando un poco por a ver de dónde viene el guión en mi cabeza, ¿no? Sí. O por lo menos me gustaría ver eso. No, obvio que va a haber tener un enganche con Avengers, con Iron Man. Te va a aparecer alguno y ahí vas a tener el enganche no terrenal con el supergrupo. Bueno, por el lado de la película te van a mostrar que Thor es como... lo mandan a la Tierra, digamos, lo exilian, el temido exiliado del Valhalla. Y lo mandan a la Tierra a vivir entre los humanos. Y bueno, ahí es donde él se fusiona con Adam Blake. ¿Adam Blake o Don Blake era? Porque creo que lo dijimos siempre mal. Creo que es Don Blake y nosotros decimos Adam Blake. Y ya el tipo empieza así a convivir con los humanos. Pero para mí en el medio, en la película de Thor, va a estar también el apocalipsis de los que no me acuerdo. Ragnarok. El Ragnarok. Para mí va a haber un... En el cómic de Thor hubo 385 Ragnaroks, sí, más o menos, impedidos todos, ¿no? Hacia al final, salvo una vez que sucedió. Donald Blake, ahí está. Habrá que ver. Yo voy a esperar un pequeño teaser trailer, a ver qué onda esto, porque... Un teaser creo que prometería mucho más que un trailer. Porque además hay otra imagen que ha aparecido un poco más... yo diría más polémica. Qué decepción. Mucha polémica. ¿De qué? Decepción al ver eso. No sé si decepción. Estamos hablando del amigo Ryan Reynolds, que apareció ya fundado en su traje de Green Lantern, donde lo podemos ver en la tapa de la revista Entertainment Weekly. Salida hace días nada más. Y se le ve el traje un poco choto. Ajustado. Horrible. Ajustado está. Bueno, vamos a dar la primera impresión al ver la foto. Es que como lo que decíamos antes, la sacaron con fritas. Bueno, como ahora se acerca la Comic Con de San Diego y tienen que empezar a cebar a los pibes, sacaron esta, me parece, tengo la sensación de que sacaron esta foto las apuradas como para calmarlos un poquito y empezar a atraerlos. Y así tenemos la calidad que ya te ves, la cara, tiene ya distintas sombras, también que el traje está todo muy iluminado. Pero, ¿ves? Ahí como que resalta la máscara. Ahí abajo está como una fusionada horrible. ¿Vos decís que agarraron la cabeza de Ryan Reynolds y la metieron en toda una composición hecha en CGI o...? Sí, a las apuradas. ¿A las apuradas? Sí. ¿Sí? Y sin contar que el traje es horrible y el logo de Linterna Verde tiene algo raro. ¿Qué? ¿Los pectorales? No, acá. Está, sí, como está más... doblado por pectorales, no, un poco. No, no es, ya sé que eso, pero acá abajo en la unión, ¿ves? Como que está más... Hay menos espacio ahí perspectiva, abajo. Perspectiva, puede ser. En la curva, no es... A mí no me gusta. Perfecto, está muy bien, expresate. Sí, sí, expresate, vos decilo todo. A mí, yo creo que en la película va a agarpar mucho más que acá en una imagen. A mí me parece que esta es una alteración del producto final. Los tipos dijeron, vamos a meterle chamuyo al traje en la tapa de la revista, sí, vende. No sé, le metieron lucecita, rayito al anillo. Todo eso no va a estar para mí en la película. Es más, para mí el traje no va a ser luminoso, va a estar más tranquilo. Pero no en todo momento, para mí no en todo momento. Por ahí será luminoso cuando hace un poder o cuando, no sé, hace un yunque con el anillo, qué sé yo. Bueno, pero acá no está todo luminoso. Ah, tiene los rayitos en el circulito del pecho, horrible. Más que nada. No, pero mira. Pero sí, esas rayitas son medio raras. No, no sé muy bien para qué las pusieron. Parece también como fibras de músculo, ¿no? Fibras de... Ah, eso es buena. Parece medio... Como un neotraje de juego de Crysis para PC, una cosa así. Ah, claro. Sí. Ahora, fíjate, por ejemplo, el detalle de la mascarilla está como pintada. Sí, no, eso no me gustó. Ya los ojos también hay medio blancuzcos. Eso está bien, es el poder del anillo. Pero sí, las rayitas esas están medio de más. Y algo que queda choto, aparentemente, es que el traje sea como todo unido, ¿no? O sea, sí, ves que es todo unido. Una parte negra, una parte verde. La combinación de color negro y verde quedaba elegantona. Yo se lo pondría más como traje de Poison Ivy. Hidra venenosa. ¿Eh? No lo veo. Acá en la parte del pecho, toda esta cosa, la unión, como si fuese una enredadera. Ah, estuvo tomando alucinógenos importantes el doctor D. Mirá cómo se le marcan los musculitos y ahí abajo. ¡Epa! Pero entonces podemos decir que el consenso general es que es medio choto, medio berreta esto. Medio berreta, sacado de las apuradas, convengamos. Para mí está sobreexaltado ciertos ítems del traje. Ojo, este reino está bien como Al Jordan, ¿eh? Por lo que se ve ahí en la foto. Sí, está bien, es verdad. Sí, a mí algo que me pasó con las otras fotos donde está caracterizado como su personaje civil es que lo veo muy Reynolds. Le veo la caripela y digo, ah, mira a Ryan Reynolds, no digo a Jordan. No, yo lo veo Jordan. He won't get straight, he won't get straight. Jordan, Michael Jordan. Definitivamente no extrañábamos esas cosas. Vamos a aceptar. Definitivamente, que se vaya, ¿no?, el espíritu de Goldstein. Que se vaya el espíritu de Goldstein. Y el señor Goldstein quería comentar algo sobre Blake Lively, el interés amoroso de... Tengo miedo que se transforme en una Megan Fox en la película. Que le enfoquen siempre los detalles escenales. Clara, cenital. Un plano cenital. ¿Qué iba a decir eso? Bueno, pero yo creo que en la película va a agarpar más el traje, sí, así, con todos los brillitos y toda la bola. Veremos cómo sale. Y pasamos a la última noticia, así rápidamente, que hay mucha ficha. ¿Qué pasa acá? Y creo que es algo que merece ser aplaudido. ¿Qué pasó? El Transformers 4, todavía no se tenía la 3. Gracias, pero a Dios. Transformers 4 a la mayor y enorme posibilidad de que ya Michael Bay no esté al frente de dicha producción. Qué buena noticia. Es una buena noticia para cerrar las noticias. Bueno, se va a producir la película de Emmerich la próxima. Kill Rolando. Claro. Va a estar en Emmerich Destroys the Universe. Va a estar Michael Bay haciendo asistencia de cámaras, entonces no puede estar metido también en esta. Pero el hombre, en realidad él no lo decidió, medio que dijeron el amigo Di Bonaventura, ¿no?, que está produciendo Asteroids, produce toda la bosta el muchacho este, entonces hay que tenerle cuidado, pero... Están con el medio de la tercera parte y el tipo dijo, y acá como se cierra un ciclo y a partir de la cuarta ya Michael Bay no va a estar. Andate a la mierda un poquitito. No va a estar porque, bueno, ya se empieza otra cosa. Puede llegar a ser una vuelta de rosca positiva, ¿no? Una vuelta a Cybertron, al origen de los Transformers. Sí, pero todavía vamos a tener que padecer la tercera. Sí, bueno. Que le agarren nuevos aires. Lo más triste es que no va a ser diferente. No, eso va a ser igual y peor. Peor, va a ser peor. Sí, va a ser peor. No, va a ser igual. Bueno, está bien, está va bien. Igual. Está bien. Mala. Igual, peor, está igual bien. Igual de mala. Está bien, se entendió vos. No creo que cambie mucho en ese sentido, pero bueno. Habrá que padecer la 3 todavía y tal vez dentro de cuatro años tengamos una Transformers 4 como la gente, como Dios manda, como estos personajes se lo merecen. Con los clásicos ruiditos. Que todos no estuvieron, Y que al final no estuvieron. Nos cagaron, güey. Bueno, me pongo nervioso. No se pongan mal, no se pongan mal, se están tirando una buena noticia. Porque no se depriman. Esto después del 2012. En el 2012 se acaba todo. Lo dijo Roland. Lo dijo Roland en su película. Sí, Roland lo dice porque va a ser así. Está bien. Pero es festejado, ¿no? Es festejado, es un cambio de director técnico festejadísimo. Porque cualquier cosa, creo que ya lo dijimos, todo, cualquier otro que lo agarre va a ser algo mejor. Emmerich. ¡Ay, me cagaste! ¿Cómo cagarle la teoría al señor Goldstein? Estaba saliendo, le pegué un portazo. Sí. No, Emmerich, no, vamos a ver qué pasa. Yo creo que Transformers 3 va a ser peor todavía que las otras dos. Y te voy a decir que como en Batman y Robin, que la terminan de matar y tenemos un renacer mucho más positivo. Como un tiro en la cabeza por Schumacher, una cosa de ¡pah! Y ahí está, Schumacher Transformers 4, ¿qué te parece? Todos los Transformers ¿cosa? Plateados, con pinches, pezones. Un asco. Fluorescente. O sea, brillan en la oscuridad. ¡Uy! Bailando disco. Bueno. Pero bueno, por lo menos sabemos que a partir de la cuarta ya no va a estar, falta mucho todavía, va a estar muerta la franquicia probablemente, y el mundo hay que ver si todavía sigue en estructura como para tener una película de este tipo, pero... Mirá si viene, no sé, un alien, dicen, terrícolas, la única forma de que su mundo siga existiendo es que Michael Bay siga realizando películas Transformers. ¿Vos qué decís? Igual que siga, boludo. No, ya fue, destruí todo, no vale la pena vivir en ese mundo. Tanto sufrimiento no. Así que cerramos las noticias de esta manera. We close it. Cerrando cerrando pum para arriba, con felicidad y alegría. Alegría familiar impresionante. Vamos a pasar a las jugosas y cuantiosas fichas, ¿les parece? Por favor. Vamos a ello. Fichas, muchas fichas. Enorme cantidad de fichas. Así que más o menos a la mitad de las fichas cortamos la primera parte y después seguimos con la segunda parte del podcast. ¿Les parece, chicas? Así que arrancamos con la primera de ellas, que es una película que genera muchísima expectativa en la comunidad de deseística, llamada Devil. De la mente de Shyamalan. ¿De quién? Shyamalan. Perdón, acá el que pronuncia mal soy yo. No, pero yo a Shyamalan siempre le dije Shyamalan y lo defendí como Shyamalan. Tengo miedo que... Bueno. Vamos al trailer. Why is elevator 6 in inspection mode? Oh, come on, man. Oh. What's happening? Nothing, just relax. What was that? You all right? You're bleeding. Oh my God. It feels like something bit me. Does anybody have anything sharp on them that might have cut her? No. You mind if we search pockets? Yes, I do mind. You mind if we search yours? What was that? Something's jamming it. It's stuck. Don't come near me, any of you. Back away from each other now. Impresionante, impresionante el clima, la verdad que ese clima opresivo de los personajes, esos personajes poco expresivos, no esperaba ver algo así salido de la productora del señor Shyamalan. Innovador. Así es, en esta película... ¿Se llama sarcasmo? Estoy siendo completamente sincero. ¿Qué nos cuenta esta película? Que para los que no lo saben, es la primer producción salida de la productora del amigo Shyamalan, que se llama The Night Chronicles, ¿no? Muy original. Lo cual deja entrever que va a ser muchas películas, porque si quiere hacer crónicas, sí, muchas, van a ser todas iguales. Y todas, además, van a estar basadas en ideas e historias de él. O sea, él es el rey. Él es el rey y déspota de la productora. Y la primera de ellas se llama Devil. Está dirigida por Drew y John Doodle, dos hermanitos o algo por el estilo. Solo hicieron la remake de Cuarentena, o sea que no vienen con una muy, muy pum para arriba, no arrancamos. Y esta historia que Shyamalan, en medio de sus brainstormings, así, sesiones de brainstorming alocadas, la tiró. Así salió, ¿no? Me parece. Claro, Brian Nelson, el de 30 días de noche, la adaptación del cómic con el mismo nombre, hizo el guión. Y ¿qué es lo que nos dice? Así, mirá, te tiro esta premisa, a ver cómo te engancha. A ver. Tenemos un grupo de personas. No, no me engancho. Entre ellas hay un ex detective de homicidios alcohólico, porque para que veas cómo te ponen el personaje así con problemas, claro. El personaje profundo, es profundo, ¿no? Porque toma alcohol. Claro, exactamente, toma alcohol y es ex detective. Entonces claro. Sabes que está perseguido por pecados del pasado. Y siempre tiene los ojos entreabiertos. Seguro, sí, sí. Y vestido de traje, por supuesto. Entonces, también movido. Este grupo de personas y una petaca. El bolsillito adentro. ¿Dónde va la cartuchera de la pistola? Seguramente lo va a cerrar de una bala en algún momento. Es muy probable y va a terminar. Una película. Y al final va a terminar diciendo no bebo más. No porque para. Va a ser el único que sobrevivirá a esta película. Este grupo de personas quedan atrapados en un ascensor y descubren que entre ellos está el diablo o un demonio, digamos. ¡Qué golpe! Impresionante, impresionante. ¿Sabes cómo se dan cuenta? Porque dice, ¿qué piso? Tercero, ¿qué piso? Cuarto, ¿qué piso? Infierno. No, ¿qué piso? 13. Bueno, sí. ¿No? ¿No? Se ven que Estados Unidos, malo, pero... se ven que Estados Unidos en varios hoteles no tienen piso 13. Sí. Uh-huh. Sí. Qué buen dato, ¿no? Claro. Sos como Niembro relatando un partido. No, no. Pará, que los rusos en el programa espacial tenés el Soyuz 11, 12, 14, 15 y el 13 no existe. Qué boludez, ¿no? Bueno. No, ¿El Apolo 13, sí? ¿El Apolo 13? Y bueno, es que también a raíz de eso tampoco tienen el 13 los rusos. Más por el Apolo 13, ¿no? Qué linda película, ¿eh? Nunca me canso de verla. Tuvo problemitas. Houston, we got a problem. We got a problem, Shyamalan. Bueno, a ver, quiero que me digan cómo les llegó al corazón este trailer que acaban de ver. No, ese corazón no, Goldstein. Ese no es el corazón, ese Goldstein, no, corazón. Un poco más arriba. Epa, yo lo veo como otra película más, ¿no? De este muchacho. Tienen varias puntas que son todas iguales siempre, ¿no? Como los personajes que hablan poco o que se pueden de la misma forma, los mismos encuadres, la misma temática, la misma forma de gritar, los mismos silencios. Sí, igual es otro, ojo, es otro director y otro guionista, ¿eh? No la importa, idea básica. Sabés que está la mano del chabón. Obvio, atrás. Obviamente. Y no, la verdad que... Ya directamente la premisa es como media complicada, ¿no? De tenerla en una película. Es como aburrido. Yo creo que funcionaría bien en un corto. Puede en ser. Un corto de... 35 minutos, ponele. No, eso... Un corto de estilo Mortal Kombat. Un corto de 10 minutos, te digo. Al estilo de Mortal Kombat. Muy corto. No, en un corto de 8 minutos, esa idea la podés resolver perfectamente. En una película de hora y media... Se agota a los 20 segundos. No la veo muy concisa. Es que no tiene mucha vuelta, o sea, es eso. Va a ser ese una ida y vuelta entre los que están adentro. Se apaga y se prende la luz. Cuando se apaga la luz, se aparecen cosas raras. Se prende de repente y aparece algo extraño. Por eso. Ay, me tocan el culo, ahorita la mina. Ay, no, me mata el ganso. Yo no fui, dice otro así. Prevea, boluda, no sé. Pero... Bueno, en Señales tenía un universo que se la bancaba más, ¿no? ¿Dónde? Parece a mí. ¿Cuál? Señales. No, ¿cuál universo? Universo, un escenario planteado que se la bancaba un poco más. La casa. ¿Por qué este no? Pero era una invasión a alguien. O sea, era como. Pero una invasión demoníaca. No, esto es un demonio con 5 personas encerradas en un ascensor. ¿Por qué no puede pasar? ¿Por qué no puede pasar qué? Es un ascensor el demonio. No, subí, no te digo que no te pueda pasar. Acabo de subir 11 pisos con alguien. Uno. No, lo que yo digo es que es muy corto la lo que pueden llegar a explotar esta historia. En tiempo, te digo, en desarrollo. Yo coincido con el M, que tendría que ser tiempo, más corto. El tiempo... Claro, sí, tendría que ser más corta la película, pero para mí es mucho para... Es poco para desarrollar en mucho tiempo. La idea no es sustanciosa. Sí, exactamente. Se queda cortina. Yo creo que va a ser una bosta. No sé si fui muy conciso. ¿Se entendió? Expláyate. Yo creo que si cuando vos me presentás una película, ¿no? Y en el afiche ya lo arrancás, arriba de todo, con un de la mente de M. Night Shyamalan, ya está. No necesito ni ver nada, ni un avance, ni nada. Ya te digo que va a ser un bodre. Vos no rescatás ninguna de este muchacho. No, yo dije Sexto Sentido, me parece una gran película. Lo que pasa es que todas las otras le hizo lo mismo. Era, o sea, claro. Innovaba el estilo, viste, los personajes apáticos que hablan bajito y que, viste, no saben qué hacen hacer de su vida, esa cosa, falta de comunicación. Era como todo el viste, que te hace saltar. está buena. Ya cuando lo repetís en 15 películas más, se acabó. Y se nota que era la única idea copada que tenía. Pobre tipo. Aunque rescato la idea de la de Bruce Willis. Unbreakable. Sí, la idea. No la ejecución. Bueno, está bien. Son cosas particulares. Película que sigo bancando, aunque usted no. Esta vez me parece perfecto. La habíamos discutido, ¿no? ¿En unas fichas sí, o en un sí, cachorro? Sí, eso viene. Ahí está. Pueden encontrar un bonus track, fue. ¿No? Creo que era un bonus track. Bueno, si quieren oír el debate sobre Unbreakable, pueden encontrarlo en el bonus track 2. Ahí se está fijando el Dr. D en un segundo. Vamos a informar. Así que Shyamalan, Devil, el muchacho este. Los hermanitos Dowdle. Los hermanitos Dowdle, como que no. No fue para nada. No creo, no. Cero no, ficha, no, no. Cero. Va, sí. Me adelanté, perdón. La viste, es así, la me salió. La ficha precoz. Yo no. La ficha del odio. No, yo la verdad. Tampoco. No, le ponen la ficha. No, para nada, che. Para nada. Está muy complejo el tema. ¿Y Doctor D? No le pongo la ficha. Ya, ¿tampoco? El muchacho mucho no me gusta, pero la película El Protegido sí me gusta. He visto otras películas del muchacho, pero no me llaman. No, no llaman. No. Bueno. No llaman. No llaman la película. Bien. Muy buena estuvo. Así que, sorry, M. Night, no te quedó fichita. No quedó en ningún lado. No lo encuentro, ¿no? No, al final no lo discutimos. Creo que quedó en comentarios. Es probable. Ahí siguen comentarios que se discutió la cosa. Tenemos que meterlo en algún bonus track en Breaking. Sí. Así que vamos a cerrar de esta forma con Devil, que lamentablemente no le fue muy bien. Vamos a pasar al tráiler de la nueva película producida por el amigo Roger Corman, llamada Sharktopus. Sale. With a double feature, a freak as peace won't bless you peace. There's with she's so possessed a sidekick. When you see that friendly meeting, you will be the next thing. Drop the bus, won't be kept at bay. And you can never get away. Come on over, don't you? Dreamy child, grown up. Get your baby without a doubt. Come on. S-11 is now totally under our control. Blue Water Corps has just created the Navy's next super weapon. Sharktopus, la nueva producción de Roger Corman, del amigo Roger Corman. Mi amigo Corman. Está protagonizada por Eric Roberts y bueno, podemos ver que Eric Roberts es un científico que haciendo una mezcla, hace un baño maría de unos genes, hace una mezcla entre un tiburón, un shark y un pulpo, opus. Octopus. El cual tenemos al Pulpo Paul, ¿no? El que invocó tantos partidos y nos dejó fuera. Bueno, en este film tenemos a Eric Roberts que realiza el chovy este y se lo quiere vender al ejército estadounidense para hacerle frente a sus enemigos, en este caso también a los piratas somalíes. Pero el bicho se le piantan unos tornillos y se empieza falla el mecanismo de que con el que lo controlaban. Claro, y bueno, empieza a saber las cosas, se morfa a los pibes, le da lo que ven. Come pibe. Y se dirige hacia las playas mexicanas. La cosa es que hay que detenerlo y aparentemente ahora el amigo Roberts quiere cobrar por detenerlo, ¿no? ya que no lo pudo vender. Un boludo, claro, dice. Lo lindo, o sea, lo atrayente de esta película, de este tráiler, son los efectos del amigo Corman, que... Corman la produce, ¿no? Sí, no, pero igual, es el que está poniendo la papota. Son los efectos malos, hermosos y bizarros que tiene. Te gusta, ¿no? La clase. Me encantó, quiero ver esta película ya. Quiero ver esta película. Ahí diciendo. Para verla. Yo ahí diciendo, ¿eh? ¿Eh? Yo ahí diciendo en eso. ¿Eso te ahuyenta de la película? No, porque vos me decís, ok, si fueran efectos especiales, vos me decís, se armaron un tiburón de goma espuma. Sí. Ahí sí te digo, es bizarro, está bueno. Esto es CGI berreta. Esto bueno, me tira para abajo. Pero es lo bizarro de la nueva generación. Todo es CGI, no hay más muñequito. No es berreta, es mala calidad. Yo veo esto y lo que veo es un tiburón hecho en mala calidad. No veo algo bizarro. Si vos me lo haces, con un animatrónico o algo así, donde... Que pero se vean los hilos, no me importa. Es que ya eso pasó, sí. Eso, es más económico hacer esto ahora. Entonces ahora lo nuevo, bizarro, va a ser esto. Por más no, que no te guste, es a esto. A mí no le veo lo bizarro, no. Bueno. En cuanto a los efectos estoy hablando, ¿no? ¿Eh? No, sí. No, no veo... La historia no cuenta, estamos hablando de los efectos. Yo a Corman lo veo como que puso el nombre. Dijeron, che, ¿qué hacemos con esto? Y necesitamos a alguien que la venda. Y pongamos a Corman, listo. Che, Roger, vení, ¿te querés aparecer como productor? ¿Te damos un mango? Y dale, le dijo el tipo, y apareció ahí Roger Corman. Para mí, ¿no? Una apreciación personal. Me sentí como en las fichas mientras el Dave iba hablando de la... Sí, yo también me sentí en las fichas. Escuchando un episodio nuevo de la ficha. ¿Me está diciendo aburrido? No, monotemático, nada, monotono, ¿viste? Todo igual lo dice el tipo. Pero el Dave está como así extasiado con esta película. Quiero ver esta película, ya. Así tiene un amor juvenil por el Sharktopus. Sí, sí. ¿Ah, te bancás tanto tiempo por el pulpo burón? Sí. Tanto tiempo, 15 minutos. 15 minutos, es una película de mierda. ¿Vos viste Plan 9? No. Bueno, no compares lo que no se puede comparar. Bueno. No compares lo que no se puede comparar. O sea, si vamos a comparar cualquier cosa, comparemos la de los Cuatro Fantásticos de Corman con esto también. A años luz. Sí, es verdad. A años luz. Y es más, no sé si los efectos por computadora de esa película son mejores que esto. No, tiene efecto por computadora eso. Sí, cuando se prende fuego una vez. Era lo recontra primerísimo que se hacía defecto cuando todavía no se usaba tanto. Truchísimo, obviamente. Y una vez. Una vez sola. Sí. Si no, sí. Tiraba bolitas. Bolitas de fuego. Y la cámara que va siguiendo. ¿Ves? Eso era lo grosso. Eso es Corman. ¿Eh? La película de los cuatro, no sé si alguno sabía, pero en el 94, sí, lo comentamos. El señor Roger Corman dirigió una adaptación de Los Cuatro Fantásticos para cine. Que está clandestino ahora. Hecha con bajo presupuesto, como el estilo, viene al estilo Corman. Cuando los de Marvel vieron la película terminada, que era una película de Corman, o sea, bizarresca, dijeron, esto no puede ir a los cines. Y jamás se estrenó en el cine, jamás salió en DVD, jamás salió a la luz, pero empezaron a circular copias pirateadas. Sí, así es como la vimos en Fantabaires 96. Sí, 97. Por ahí más o menos. Entonces, por ejemplo, es una película que si ustedes se buscan en internet se puede descargar, pues no hay otra forma de verla. No la vas a ver en cable, no la vas a ver en un DVD, nada. ¿Un DVD? No habrá salido en algún... ¿Sabes que me parece que vi un afichito por ahí? Que dice la película. Cuando salió la nueva, creo que la sacaron. Me parece el afichito. Pero es así bizarra. Eso para mí sí es una película a la Corman, que la banco por eso. Entonces tenés, bueno, por ejemplo, el hombre elástico es la cámara puesta atrás en subjetiva de la mano y se va moviendo como si fuera la mano que va así. Se está estirando. Y le va, claro, como si estuvieras tirando. No, así, después me decís a mí, esto no hay video acá, tenés no, que decir que... Lo expliqué. Dijiste así hasta que... Yo, bueno. Y después cuando saluda al final. Al final saluda que se ve una mano de goma que tiene un hilo, que se ve el hilo y lo van moviendo así, se nota que está muy como ser un títere. Una cosa bastante... Y la mujer invisible que... Ya está. No se ve. Listo, se hizo invisible. Ya está. Desapareció. Está muy bien. Muy buena está. Muy buena, muy divertida. Bueno, pero esta ver. Es la nueva generación de películas bizarras con CGI. Bueno, no va a ser. Yo creo que. Esto es una película trucha. Más de media hora lo bancaría esta película. Señor, es una película trucha. No es una película bizarra. Son dos cosas muy diferentes. Bueno. Este es un podcast libre y cada uno se expresa como más le plazca. Ahora es ley. No importa nada, ahora es ley. Tengo miedo que me dé un beso así de cerca. Así que bueno, entonces creo que está de más preguntarle al Dr. D si le pone o le pone la ficha a esta película. Está de más, ¿no? Y a nosotros también preguntarle. A nosotros también. Doctor D, usted bien asentado para que no quede nada explícito. Usted le pone la ficha. Implícito, vos las tristes. Estamos explicitándolo justamente. Doctor D, ¿le pone la ficha a esta película? No, no, sí, le pone la ficha. Sí. Le pone la ficha a Sharkdog porque la van a dar en la en el canal Sci-Fi. Sci-Fi. ¿Es Sci-Fi y está mal escrito? No, no. Es Sci-Fi. Es Sci-Fi, ¿no? Sí, señor. ¿Y usted, M, le pone o no le pone la ficha? ¿Puedo decir una cosa que me resultó graciosa? Recién el D hizo clic en el link de Sci-Fi y lo mandó una URL que es sharktopu.php. ¿Sharktopu? Está bueno. El libro, que topu. Entonces, no. Creo que si la llego a encontrar en la tele, la vería para ver qué onda, pero estoy seguro que me aburriría a la media hora. Cinco minutos, desde ahí la sacás. No le pondría. Muchachos, no nos mintamos más. Y después soy yo el calama. Mintamos, viene el verbo mintir. Del verbo mintar. Yo minto, tú mintas, él minte. Vosotros mintáis. Bueno, yo no le pongo la ficha. No le ponemos la ficha, pero se lleva una, por lo menos bien. Algo es algo, ¿no? Yo creo que si lo hubieran hecho un poco más casera, me despertaría otra cosa. Puede llegar, pero sería un show. ¿Un qué? Ah, no. Un show. Tipo tiburón, decís. Claro, pero con tentáculos. Y bueno, por eso, ahí están mejor manejados los efectos. Acá no creo que lleguen a algo así. Bueno, se lleva una fichita. Muy bien. Se lleva una fichita. Una fichita del Dr. D. Y vamos a continuar con el próximo trailer. Qué complicado que viene esto. Y este es el trailer international de El Avispón Verde. Vamos a él, por favor. Think about this, Kato. We've been completely wasting our potential. This city needs our help. We could be heroes. Here's what will make us different. We will pose as villains to get close to the bad guys. That way, no one will suspect we're really the good guys. I want you to take my hand, and I want you to come with me on this adventure. I'll go with you, but I don't want to touch you. Okay. Let's roll, Kato. Red light, stop! Stop! Camera got us. Can I shoot one? The Green Hornet. El Avispón Verde. Cato y compañía parece ser esta película, ¿no? ¿Cómo? Cato y compañía. Denota un grave Cato problema. Don claro. Cato. Don Cato y sus amigos. Don Cato y su pandilla. ¡El mar! Esa estuvo buena. Bueno, por favor, señor Goldstein, díganos de qué se trata esta película. Sin repetir y sin soplar, ¿de qué trata El Avispón Verde? El Avispón Verde, una película dirigida por Michael Gondry, si querés. Michel Gondry. ¿Me vas a corregir siempre? Michel. ¿Por qué yo le puedo decir? Porque el nombre es Michel. ¿O te gustaría que te dijeran Goldstein? No, porque sos Goldstein. Es Igor, no Igor. Frankenstein. Bueno. Michel Gondry. Michel Grondona. Estamos todos bien. Los chicos pusieron todo. Yo me robé toda la plata. Todo pasa. Michel Gondry. Sale bien, cabrón. Sale bien, aguacho. Ay, guacho, sale bien. Debe tener también sus contactos en esas esferas. ¿Por cómo te crees que llegué las fichas? Bueno, protagonizada por Seth Rogen, Cameron Díaz, entre los más conocidos. El gran Kristen Walsh, nuestro gran villano. Y también está Tom Wilkinson. Es el padre de Seth Rogen. Exactamente. Y también Jack Chow tenemos a, como Chow, Kato, ¿no? Que es Kato. Que es uno de los protagonistas en realidad también. Y iba a ser en su momento Jackie Chan. ¿Iba a ser Jackie Chan? Sí. No, Jackie Chow. ¿Jackie Chan iba a ser Jackie Chan? Jackie Chow iba a ser Jackie Chan. Claro. ¿Jackie Chan iba a ser de Kato? Jackie Chow iba a ser Jackie Chan en la película Jackie Chow. Chichan Chong iba a ser. Jackie Chan iba a ser de Kato. O Kato iba a ser Jackie Chan. ¡Ey! ¡Qué paradoja, O Doctor D iba a ser de Superman en la nueva película de Superman dirigida por Michael Bay. Él quisiera. Le da, corte, le da. La conjunción de verbos. Él quisieras. Él quisieras. Bien. Bueno. Pasemos a ver. Retome. Bueno, Britt Reid, que es el hijo de un afamado y gran magnate de los medios de comunicación. Ajá. En este lugar atemporal, ¿o hay una ciudad del Avispón Verde? Los Ángeles. ¿Es en Los Ángeles? Sí, siempre fue así también la versión original. Así es. Como dice ahí en la sinopsis, LA es de Los Ángeles. ¿Pero siempre fue así? No es la. No, ¿la? No, es Los Ángeles. Es como Buenos Aires, ¿no es va? No. ¿No es? ¿Ves? ¿Ves? Ahora escapa. Bueno, este muchacho, al parecer, es un hijo mimado de un hombre rico, ¿no? Ah, todos nos gustaría ser hijo mimado de hombres ricos, ¿eh? Digamos que es como un Ricardo Ford. Es como un Ricardo. Es como un Ricardo Ford que de sale de acá, sale de acá. A mi papá, mira. Es un Ricardo Ford, pero sin los chocolates, podríamos decir. Pero en vez de chocolate, tiene como un medio de comunicación. Es así. Y igual le falta el mentón, más mentón. Le falta un poco de masa de asco, no sé, de gluten. No sé qué se pone el muchacho ese. Silicona en los bíceps. Bueno, este muchacho encuentra un. Tiene un reencuentro con su destino, ¿no? Al decir, cuando muere el padre, bajo condiciones muy extrañas, porque el padre tenía actividades bajo la mesa, por decirlo de alguna forma. ¿Puedo decir una teoría? Toda la que vos quieras, siempre. Para mí lo mataron al padre. No sé por sos qué. Sos un tipo muy... qué perpicaz, no sé por qué, pero me imagino que para mí lo mataron. Sos muy deductivo. No se murió, tipo, no sé, a punto de bañarse, se resbaló en la bañera y cayó arriba de una bala, algo por el estilo. Y lo pituto. Bueno, entonces, y este muchacho, cuando muere el padre, se empieza a replantear esto de, no hice nada con mi vida, ¿qué onda? Tengo que hacer algo productivo para la sociedad. Soy un for cualquiera, claro. El chabón tiene para sí todos sus medios. Entonces es ahí en donde se encuentra también con Cato, uno de los más fieles sirvientes. No está mal dicho fieles sirvientes. Fieles empleados. Fieles empleados del padre. Y entran en una relación bastante copada. Y lo que se proponen es como ser unos persecutas del crimen, pero fuera de la ley. Un outlaw, ¿no? Como se denomina. Haciéndose pasar por criminales. Exactamente. ¿No? Entonces, así atraen la atención de los demás criminales y entran en un juego bastante interesante. ¿Con qué? Y se meten en el mundilio. En el mundilio de la hemafilia. Sí, entonces ellos con los gadgets. No, gadgets, sí, gadgets. Creados por Cato para el auto, para las armas, para todas las boludeces. ¿Qué casualidad, no? Que el tipo puede crear cualquier cosa. Y es Cato, boludo. Grosso. Nunca te dijeron, vos sos como Cato. No. A mí sí, miles de veces. ¿Te dijeron sos re Cato? Soy re Coto. ¿Sos re Gato? Sos re Cato, loco. Y bueno, ahí empieza la aventura, ¿no? Por decirlo de una forma. Te faltó una parte un poquitito importante, que es que se pone una máscara y pasa a llamarse el Avispón Verde. Para bah, hacer... Pero eso se llama la película. Sí. Pequeño detalle. La película se llama Avispón Verde. Por favor, no jodamos. Es como Capitán Argentina. Puede ser que Capitán Argentina sea en realidad Ricky. Qué triste. De eso me dio una tristeza. Una tristeza, un tamaño. Bueno, y ¿qué piensan de este proyecto y de este tráiler? No puedo creer que ese tráiler sea de cualquier producción en que esté involucrado Michel Gondry. ¿Por qué? Porque es muy berreta. Es como que está... Es como una película de acción pochoclera, ¿no? Nada, no hay nada. No hay nada en ese tráiler. No hay nada. No hay nada. Qué contundente. Seth Rogen haciendo de Seth Rogen. Pero otra flaco, vez. ¿No? Flaco. Un poquitito flaco. No está súper flaco. Cristo Wall no tuvo ninguna aparición en el trailer. Sí, más que disparar un par de armitas. No, se ve caminando, se lo ve. Pero no tuvo una presencia. Ni habló nada. Sí, habló un poquitito con acento alemán, en inglés. Eso Bastardo sin Gloria era eso. Es alemán el chabón. Por eso. Pero habla en inglés con tono alemán. Al final de la película. Bueno, pero no creo que creo que le va a costar un poco hablar en inglés si fuera nativo norteamericano. Todo puede ser. Christoph, hablame bien en inglés. Tomá, pa, la papota. Y el chabón se pone a ver. ¡Qué bueno! Eso demuestra cómo nos interesó la película, ¿no? Porque fíjate la atención que le estamos poniendo a lo que vivimos. No, la verdad me parece un desastre. Ya sabíamos que iba a venir mal. Es una película que se atrasó un millón de veces. que reescribieron mil veces el guión, refilmaron escenas. Sáquenla, vamos, dale, dale. Se atrasó muchísimo. Después dijeron, no, ahora vamos a hacer 3D. Cosa que no suma mucho, ¿no? Tampoco. Ahora, no suma nada. Perdón, ¿no? Sí. Pero estoy moviendo el micrófono porque está... Yo me pregunto, ¿cómo harán el toque de para ponerle el parentesco con el llanero solitario? Es lo único que me llama la atención, mira. Como, contanos lo del llanero solitario. Es el avispón verde en la serie, ¿no? En la serie. Contemos, no, que era una serie, contá que es una serie. Contá, dale. Contá que es una serie, dale. Vos podés. No me acuerdo si también nació como un programa de radio, ¿eh? En los 40. Es probable. O me estoy confundiendo con otra cosa, pero bueno. El avispón verde. ¿Cómo te gustan en los 40 y los 50 te da sin parar el corazón, ¿no? Claro, es como. Sí. Te pone mal. Ahí, no, deja, mejor. Vos no me hagas respiración porque acá. Este, el avispón verde en la rama genealógica de su familia vendría a ser el, si no me equivoco, el sobrino o bisnieto, una cosa así, de el llanero solitario. Tienen el mismo apellido. ¿Va a contar algo? Hornet. ¿No? ¿Green? Se llama Lone Hornet, era el nombre real del, claro, llanero solitario. Este, que en su momento la productora, que en este momento no me acuerdo el nombre, había dicho. Garcha Films, no, Sony Pictures. No, no, la una señora. Señora productora. Que como el llanero solitario lo tenían los derechos otra compañía, a lo mejor acá iba a aparecer que el avispón verde se iba a meter en un cementerio y iba a aparecer en una lápida el nombre del caballo. Sí, Silver. De plata. Porque es la única, como los derechos. ¡Ay, Silveri! Y cruzaron el disco. Hay un Silver, el grito. No, sí. Pero, claro. La pastilla. No tendríamos, no tendríamos que haberlo traído, ¿no? No, no. No tendríamos que haberlo traído. Es el síndrome de abstinencia. Guarda la ouija. Guarda la ouija. Ahí está. Y bueno, a mí, mira cómo será toda la historia de la cosa, que lo único que me llama la atención es cómo relacionarán, si habrá algún guiño. Pero eso ni está en el tráiler. Y bueno, pero es lo que estoy preguntando, si lo van a hacer. Una mierda en el tráiler. Estamos viendo, ¿no? ¿Qué puntas hacen disparar esta película? Y pero, ¿y el tráiler qué opinas? El tráiler, la verdad, fue bastante malo. Es como un videoclip en donde se ve a un gato, a Seth Rogen, no al avispón verde. ¿A un gato? ¿A un gato? ¿Un gato? ¿Un gato? ¿Qué ¿Un Cameron auto? Díaz? ¿Un auto? La verdad que triste. Yo pensé que esperaba un poquitito más de esta película. Yo le tenía fe a Gondry. Todavía tengo cierto resquicio de esperanza en el fondo de mi corazón de que sea solo un choto trailer, un desliz. Más, claro, pero que la película levante. Ojalá. Pequeña ojalá. Esperanza. Es como que se confirmaron todos nuestros temores, podríamos decir, que sí. No le daba a Rogen para el papel, no, que él no lo te quería hacer. Creer. Él lo quería hacer porque era su personaje favorito. No me importa, hay que golpearlo y decirle no podés, no. Ese así. Amiguismo hollywoodense. Otra pregunta, ¿me vas a meter a Batman en el universo del avispón verde? ¿Cómo es eso? Cuando en los 60, cuando lanzaron la serie, última para presión, promocionarla, ¿no? Aparecieron en dos capítulos de Batman de Adam West. Muy interesante, ¿eh? Claro. No. Pero no. Igual era un chiste sarcástico, una pregunta sarcástica, ¿no? Pero, ¿sarcástica? En fin, por así decir, ya que no sé, retórica, gracias. ¿Para retórico o boluda? ¿Le pone la ficha Goldstein? Luego de haber visto este tráiler, luego de confirmar muchas falsas expectativas, y habiendo conocido a Rogen en muchos papeles, no le pongo la ficha. ¿Está usted seguro? Sí. ¿Última respuesta? Sí. Correcto, usted se ha ganado unas entradas para ver el avispón verde. Tenga, puede pasar a retirarlas allá por el balcón. Gracias. M, ¿qué dice? No le pongo la ficha de la película, pero le pongo la ficha de la esperanza a Michel Gondry. Porque no quiero creer que Gondry pueda hacer una cosa así. Me siento mal. Después de la película. No puede ser real. Esto no puede ser real. Esto no puede ser real. Estoy en la Matrix. No puede ser real esto. No puede ser Gondry, me niego a pensar. Soy corto como los pasos ante la muerte. Para mí es el hermano, ¿no?, que se llama igual y lo pusieron por el nombre. La negación, la aceptación, son todos los pasos. No es el director. Yo creo que vas a tener que empezar a aceptarlo. Por lo menos quiero que después de que se estrene y sea un fracaso, que salga Michel Gondry a decir: no, la verdad que yo no la dirigí, me pagaron para poner el nombre nada más, y yo voy a estar feliz. El primer paso para salir del closet es abrir la puerta. Así que abrí la puerta y aceptate. Créete, cuídate, ojito. Ojete. ¿Y usted le pone la ficha, Doctor D? ¿Sabe que no sé? Es una ficha rara. Si le pongo la ficha, por la calidad de imagen. La calidad de imagen. Pará, pero no es argumento. Le pongo la ficha porque el verde es mi color favorito, entonces. Pero no le pongo la ficha. No me llama. Yo estaba esperando, le tenía un poquito de fe, un poquito así, chiquito. Y no me salió. Y aparte no me vende mucho a Christoph Waltz. Yo pensé que me iba a parecer más, me lo iba como... Pero no. No le pongo la ficha. Se va sin ficha. Se complicó. Y por ahí un batacazo, pero lo dudo. Lo dudo mucho. Así que bueno, se fue sin fichas. Se fue sin fichas, merecidas. Se fue sin... Merecidas, no fichas. No, se fue, claro, merecido su final no fichesco. Y vamos a cerrar con el Avispón Verde para pasar ahora al tráiler de la adaptación norteamericana de Let Me In, o Déjame Entrar, la famosa película sobre vampiro que ya se estrenó en nuestro país. As some of you may have heard, there was an incident last night, and one of your recent graduates here was killed. We need you all to be on the lookout for any suspicious activity. You guys just moved in, huh? Upstairs? How do you know? Can you hear me through the wall? Only sometimes. Police and fire investigators are now several hours into their investigation. Do you think there's such a thing as evil? Help me. Hello? You okay? What are you? I need blood to live. Déjame entrar. Deja el derecho a entrar. Así es. Deja el derecho a entrar. Una de las obras maestras de... Es una parodia. Salud, perdón, salud. Podía suceder en algún momento. Esto básicamente es la adaptación norteamericana de la película que ya se estrenó, la película sueca, Criatura de la Noche, que se estrenó acá en los cines el año pasado, ¿fue, no? ¿O este año? ¿Al principio de este año? Realmente no recuerdo. Yo tampoco. Pero era una excelente película, todo ese tema de Thomas Alfredson. Creo que la celebramos mucho nosotros. De hecho, hicimos un podcast con el debate principal centrado en esta película. Y en este caso, como siempre, los norteamericanos no pueden bancarse una película en otro idioma porque tienen que leer subtítulos. Salieron enseguida, después del éxito, tuvo muchísimo éxito la película. Una película original. Y dijeron, vamos a arruinarlo. Decidieron hacer la remake con Cody Smith McPhee haciendo de el muchachito protagonista, y Chloe Moretz, la niñita que vimos en Kick-Ass, con el interpretando el personaje de la niña vampiro de la película original. Película está dirigida por Matt Reeves, el director de Cloverfield, y la historia es básicamente la misma que la de la película original. Tenemos a la muchachita que es vampiro, que se muda al barrio, al lado del edificio al lado donde vive este niño, en medio de un pueblito sueco, y bueno, empiezan a ver cosas raras que suceden en el pueblo, y se va descubriendo un poco qué es esta niña, y que estaba involucrada con los asesinatos, y una relación que se empieza a crear entre ella y el niño. Una película donde el tema vampírico está un poco de costado, digamos, no es tan central en la trama, sino que lo único que hace es... Eso es lo que lleva adelante la historia de estos dos personajes que van descubriendo entre sí, con un final, para mí, cierra, pero impresionantemente bien. Comparando este tráiler con la original. Directamente con el tráiler original. ya directamente con la película. Con, eso. Con la película la vimos los tres, ¿no? Ah, no, el de no la vio. Pero comparando con la película original, vos ves este tráiler. Como que los Yankees tienen un poder de arruinar el clima impresionante, ¿no? Una musiquita de fondo. ¿Qué necesidad tiene poner música siempre, todo el tiempo? ¿No puede haber silencio? ¿Un poco? Ah, pues, hay un poco de silencio. ¿En el trailer no? En algunas partes sí. Al final arranca la, va así la música a power. Arranca un poco más tranca. Pero está la música. Métete en el culo el pianito. Es como que no va. Me parece que no sabe manejar el clima que tiene esta película. ¿Y cómo ves? Pero más allá del tema de la música. Por eso te gustó la película Misto Corembó, ¿no? Claro. Me parece que no van a poder manejar el clima en la película. Realmente, van a quedar a la fuera. Cuando te enteraste de que iba a hacerse la versión norteamericana. No me jode porque no soy tan fanático, es una más. Una adaptación más. Obviamente. Pero no crees. A mí lo que me pasa es que lo veo y digo. No está tan mal como pensé que podía llegar a estar. No está tan mal como Death at the Funeral. Ponele. Pero yo creo que no hacía falta. O sea. El tema es ese, no hacía mucha falta. No hace falta. ¿Por qué haces estas cosas? Hollywood. Yo lo que le encuentro de diferencia puntual es, por un lado, que nunca viste el tráiler de la original, nunca viste la película original, la ves y es como una especie de policial con vampiros. ¿Policial? Y parece, si vos ves el tráiler este sin haber visto nada, te dicen, y ustedes saben que murió un chico, fue asesinado, ¡ay, cuidado! Gritando así, ves cuerpos que caen, gente muerta, y decís, bueno, acá evidentemente la historia se trata de un vampiro que sale a matar gente. Y no es por ahí la película tiene su fondo. Pero me parece que, por un lado, a la señorita Moret la veo, ¿no? Como en el, sí, tiene en el esa papel, pinta de psicópata. Pero para mí es muy nenita. Se pierde esta cosa andrógina que tenía el personaje de la original, que de hecho era un varón, no era una niña. Donde parecía una niña, pero se podía ver algún dejo de varoncito. Acá no te la creces. No. Que en realidad era un niño. No, esta es una niña y un niño. Es una niña y claramente un definido. Exactamente. Pero lo que más podemos decir es que es innecesaria, remake innecesaria. Sí, remake innecesaria, o sea, mirate el original. Si quieres. Para nosotros, por lo menos, innecesaria porque estamos acostumbrados a ver subtítulos. Para ellos, bueno, será por el tema de que son medio pelotudos si no les gusta leer el texto. Mirá cómo salió así. Sí, con esta pone a la pantorrilla. Ahora, la pregunta es, ¿la traerán acá seguramente la película sí, esta? Sí, la van a recontra traer. Ahora, te puse la pregunta, ¿por qué no ponen Let the Right One In? O sea, en vez de Let Me In, ¿cuál es el sentido de volver a cambiar el nombre? Ya directamente de la traducción. Me ofende. Estoy altamente ofendido. Está histérica, se puso histérica. ¿Usted que no vio la original, nada? ¿Qué le llama la atención esta? No, esta muchacha, la... Perdón. Clay Moret. ¿No la ven como la nueva... La nueva esta chiquita de... ¿Dakota Fanning? No. No, Dakota Fanning era mucho más carilinda y lloraba. Dakota Fanning era mucho más carilinda y lloraba fácil. Esa es la definición esta de Esta la Dakota veo Fanning. Más actriz. Exactamente. Más actriz. Más, sí, como, se nota como más fuertecita en eso. O sea, sobre todo viendo que hizo el papel que hizo en Kick-Ass y este que hace acá, totalmente distinto. Pero a lo que voy bien, de la nueva Dakota Fanning, de que va a ser contratada por cuánta producción niña... haya. Esa, la del momento. A eso iba. Puede ser. La figurita ver. Infantil. Sí. No sé, pero hay que ver, porque Dakota Fanning era como. Necesitabas un personaje niñito. Carilindo y estaba ahí. Claro, era nenita. Esta puede hacer cosas más copadas, capaz que elige más, un poco mejor. Más fondo. Ya, elige un poco mejor y puede hacer papeles grosos. Puede ser. La veo con potencial. Real. Potencial real de actriz real. A largo plazo. No le pongo la ficha. yo tampoco. Ustedes. Mi voto es no positivo. Voto es no positivo. Mi voto es más por menos. Lo dijo de la peor forma que lo podías llegar a decir. Sí. No, mi voto no es positivo. ¿Es no positivo? no es positivo. Bueno, vamos a discutir eso en el aire. Es no positivo. Ahora en cuando el lleguemos aire, a, cuando lleguemos en el aire, que está en Radio 10 el tipo, ¿viste? Cuando lleguemos a casa, vamos a la posición. Memista, estás en Radio 10, puto. Puto. Pero bueno, Criatura de la Noche, versión yankee, no, no se lleva fichita. Te vas. Hay que ver la original. Miren la original, que está muy buena. Creo que ya salió en DVD, acá incluso. Así que ustedes denle nomás, que la original está muy buena. Y vamos a pasar al siguiente trailer. Algo que promete. El peladito de nuevo en acción. Así es, yo creo que promete y... ¡Vamos! Sin ponerse colorado. Vamos a entrar en vamos a ver a Red con Bruce Willis y Morgan Freeman a la cabeza. Hi, this is Sarah. It's Frank Moses. Hey, what's going on? Not much. Tied a little bit more to the left there. Yeah, it's just perfect. Why are you trying to kill me? There's still something wrong with this guy's head. He was given daily doses of LSD for 11 years. Well, in that case, he looks great. Fantastic. Yeah. Don't you think we ought to discuss the fact that the CIA is being used as a hit squad? And they'll do whatever they can to find us and kill us? We're getting the band back together. Red. Y estábamos hablando de Red, acaban de escuchar el audio. En realidad vamos a empezar a hablar de Red, no estábamos hablando de Red, así que... No, porque antes del trailer estábamos hablando de Red. No. Usted está en otro lado, Goldstein, me parece. ¿Cuándo antes hablamos del trailer, de Red? Estábamos hablando de otra película. Ahora estamos pero, hablando de Red. Pero para hacer la introducción del trailer estábamos hablando de Red. Te quería molestar. Así que, sí, ya me di cuenta. ¿Se habrá dado un beso ahora? Tengo miedo posta. Estamos... Bueno, vamos a hablar de Red en este momento, que es una adaptación del cómic homónimo de DC Comics, protagonizada por Bruce Willis, Morgan Freeman, John Malkovich, Helen Mirren, esta muchacha a la cual Barcini le gusta mucho, muchacha grande, madura. Y más o menos está en la edad, ¿no? Claro, claro, Barcini, sí. Flor de cast. Richard Dreyfuss y Carl Urban. Carl Urban. Urban. Urban. Urban. Urban. Urban. Urban en inglés. Urban. Como Urbano sin la O. ¿Ya está? ¿Puedo? ¿Seguir? Sí, listo, bueno. Continúe, doctor, por favor. Esta película está protagonizada por estos muchachos que acabamos de decir que. ¿Quién la dirige? ¿Quién la dirige? La dije Robert. Grita el hincha. ¿Quién la dirige, boludo? Como boluda total. Lo que pasa es que él quiere que yo diga el apellido del director. ¿Quién la dirige? Robert Schoenke. Schoenke, moco, Schoenke. Moco, moco encima. Los guionistas, la gente quiere saber quiénes son los guionistas. Schoenke. Con guión de Eric Rohweber y John Hoeber. ¿Eric qué? Tuviste dos chances, porque son hermanos. Eric Hoeber y el hermano, Hong. Hong. Con John Malkovich. Bueno, pa. No dice el apellido, pero dice el nombre y lo dice mal. Bueno, acá tenemos a un grupo de ex agentes de la CIA que ya están retirados, otros a punto de retirarse. Pero al haber participado. ¿No están todos retirados? ¿Quién está a punto de retirarse? Bruce Willis, yo entendí que estaba a punto de retirarse. Se retiró justito, pero ahí, ahí, sobre ahí el... bueno, por eso, en el tráiler, por lo que se ve en el tráiler. Están todos retirados, entonces. Bueno, tenemos... Ay, nada, que te venga bien a vos, No quiero darle falsa información a nuestros oyentes, porque ¿sabés qué pasa? Vos tenés, los tipos escuchan el podcast, ¿no? Nosotros comentamos una película, después los tipos van a laburar y están ahí en el laburo hablando y dicen, che, ¿vieron esta película donde es una película con la gente de la CIA está a punto de retirarse? Y otro ya te dice, dejá de decir boludeces, ya están retirados. Y queda mal por culpa nuestra, ¿entendés? Entonces, hay que tirar la posta. Está bien, entonces me callo. No, no te calles. Seguir? Tengo miedo que vos también me des un beso. No te calles. Muy bien, si me estás empujando con la mano. Dale, lindo, sí. Bueno, tenemos a... Uy, me vi el micrófono. Un grupo de ex... ¿Te gusta? Ex agentes de la CIA me ya encantó, retirados. Me encantó. Así te gusta. Bueno, sí, listo. Le pongo la firma, sello y se imprime. Archívese. Que están retirados, en los cuales han participado en importantes misiones para la CIA, ¿no? Pero... Como brigada, pero en la como CIA. Brigada, claro. Y como tienen mucho, participaron muchas misiones ultra secretas, tienen mucha información y la misma gente de la CIA los empieza a perseguir para aniquilarlos porque tienen mucha info posta, pesuti. Los quiere limpiar. Exacto. Así es como, bueno, se vuelven a reunir. ¿Saben que una de las torres gemelas eran las de Rigo Bush? Por ejemplo. ¿Y que ningún avión se estrelló en el Pentágono? Caramba. Qué buen libro ese, ¿eh? Y que Dios es Elvis. ¿No era Barcini? No, es Barcini. Perdón. Pero no. ¿Barcini es Elvis? Lo que pasa es que Barcini es Elvis también. Emotion Cap. No le queda nada de las patillas. Sí. No. Eso voló todo. Eso voló todo, pero sí, era Elvis. Elvis vive y escribe para Demasiado Cine. ¡Sí! Bueno, empiezan a realizar toda una campaña por todo el país para entrar a limpiar su nombre. ¿Brigada? No. Soy brigada. Y bueno, así es como en la campaña van a parar al el cuartel secreto de la CIA. Van a parar. Una misión súper peligrosa. Y cayeron de casualidad por la Filcar que los fue llevando. La IAT. Lo que pasa es que estos muchachos también lo venían persiguiendo los malosos. Fue como que están guiando un paso adelante, claro. Y bueno, así es como llegan al cuartel general secreto ultra de la CIA. Y encuentran, descubren el secreto, la tramoya, el salud, M. El asunto. Vos tenés que disimular mi estornudo, ¿no? Lo tenés que hacer más evidente. Para que veas que somos humanos. Vos tenés que seguir hablando somos y no se humanos. Tiene que escuchar. Y fue algo que pasó ahí en el fondo, en ese enteró. ¿Entendés? Invisible a los ojos, como Barcini. Otra ronda. Otra. Acá. La mesa uno. Yo decido cuando tomé demasiado. Pero usted está borrado. ¡No! ¡No! ¡Quiero más de eso! Bueno, sí. Cuando llegan a la CIA. Llegan a la CIA, se arma la partulla. Yo eso me saco, me lo imaginé. Se sube al bondi 132 y le pregunta: ¿usted va a la CIA? Vamos, viejo, sí, va a la CIA. Y suben todos los viejos arriba. Vamos todos a la CIA. Y en 20 minutos acaba la película y es el viaje. Pasa por 11, tranqui. Se baja y se llena. Y cuando el 60 los deja en la puerta de la CIA, descubren una de las mayores conspiraciones y secretos que tiene esta empresa gubernamental de los Estados Unidos. La CIA jamás es una de las instituciones más limpias y puras que existen en el mundo. Y todos los agentes se llaman Lynch. Oh. Ya he escuchado eso. Es verdad. Señores, ¿cómo la ven? Bien, yo no me quiero adelantar, pero vamos adelante, hablemos general. Me viene interesando desde que se empezaron a aparecer las primeras noticias de esta película. Desde que nací, viste, re exagerado, desde que nací vientre de mi vieja, loco. Desde que Bruce Willis estaba en tratativas para protagonizar esta película junto con allá por los inicios de Demasiado Cine. Demasiado Cine, ¿no? Claro. Que me acuerdo. Eso. Es más, te diría que en una misma nota eran cinco tres películas. Que iba a protagonizar, que era una era esta, Surrogates, y la otra no me acuerdo. Tampoco. No, era Cop Out, me parece. Cop Out. Mira, las tres. Ah, bueno, en fin. Esperemos que esta esté buena. Sí. Bueno, Surrogates fue bajo. Surrogates fue bajo. La otra no la vi. Cop Out. Y hay que esperar que llegue acá, pero ya le hicieron archimierda. Bueno, llegar acá. En fin, okay. Bueno, desde ese momento yo le vengo arrimando Pupichón. El bochín. No quería adelantarme. Se lo ve en el trailer como el viejo Bruce Willis, ¿no? De acción, el Bruce Willis de... El Bruce Willis que todos del queremos. Pueblo. El Bruce Willis del pueblo. El Bruce Willis del pueblo, el Bruce Willis peronista. La pelada que brilla con alta el cielo. Cual Barcini ahí. Ahí en el cielo. Mirándonos desde una nube. Y encandilándonos. ¿Encandilándonos? Encandilándonos. Y bueno, parece que se viene armadita la película, ¿no? Me gustó mucho. No es una acción desmedida, controlada, buenas personas, muy buenos actores. Es que aparte, es como que Bruce Willis queda muy bien en ese tipo de acción medio cómica. Sí, semi-cómica. No llega a ser del todo. En esa onda, yo Bruce Willis me parece que cae. Que de hecho, bueno, tenía esos toquecitos, Duro de Matar, el último Boy Scout, tenían esos toquecitos. Esta lo veo un poco más cómica que esa, pero tenía esos toquecitos medio con onda. Que ahí Bruce Willis, pero entra ahí como perfecto. Y además acá como que la onda retirado, ¿viste? Sí. Que está medio grandecito. Le da un toque más gracioso todavía. Sí, sí, me cabe. Y además, bueno, aparte el elenco, ¿no? Que ahí. Sí, aparece Richard Dreyfuss en el trailer. Yo no lo vi. Yo no lo vi. Está en la película, pero yo no lo vi. Y mira, lo digo porque no me acuerdo, no es porque desde. ¡Dígalo! ¡Dígalo! Carl Urban no es el que hace McCoy en Viaje a las Estrellas. Así es. Sí, estaba en la duda, mira. Y no me quería fijar en internet. Ese es el amigo Carl. El amigo Carl que Bruce Willis lo sopapea un poco en el trailer. Está bien. La verdad, sí, aparte, promete mucho. Sí, no, además el condimento de Morgan Freeman, Malkovich y Helen Mirren haciendo. Es un cuarteto, sí, un cuarteto interesante. Y bueno, me quedo con la duda de cómo estará Richard Dreyfuss, que ya a mí ya el actor me gusta mucho. ¿No estaba en la mesa cuando estaban hablando que estaban sentados? Porque me pareció que había cinco personas. Sí, había cinco personas. Había cinco personas. ¿No estaría ahí Dreyfuss? Haciendo ahí, mostrándose. Ahora lo vamos a buscar. Seguramente. Pero le promete lo suyo la película, ¿no? Sí, promete. Yo no he visto el cómic, no sé nada del cómic. Pero la verdad está muy bueno. Tampoco. Está muy bueno. La verdad que el trailer está muy bien hecho. Sí, sí podemos decir que si está Warren el guionista, el cómic está bueno, seguro. O sea, te la puedo firmar. Y los guionistas de la película me asustan un poquito, que son los guionistas del terror en la Antártida, ¿no? Que es una película bastante chota. Bastante chota y también adaptada a un cómic. Por eso hay que tener mucho cuidado. Ay, no tiene los actores que tiene esta película y la premisa, ¿no? Pero ahí lo encontramos al amigo Dreyfuss en el tráiler, lo sopapean. Sí, le pegan una ñapi importante, queda medio knockout. Me gustaron los afichines. Los afiches están buenos, el tráiler tiene onda, el cast de actores es interesante para esta película. Dijo que está Malkovich, que está, ya está grande. Y tiene 1.5 millones de años, a esa edad uno se ve más. Ahora, la cantidad de películas que filmó ese muchacho. Sí. Y buenas, en su gran mayoría buenas. No sé si en su gran mayoría. Ha hecho algún que otro bodrio. ¿Cuál? ¿Así te viene alguna a la mente rápido? No. Pero por ejemplo está en Jonah Hex, que estoy seguro que es un bodrio. Sí. Como para marcar una. Participó en 75 películas, contando Transformers 3 que está realizando. Ahí tenés otra. Es una futuro. Ahí tenés otro bodrio. Una ficha a futuro. Otro bodrio a futuro. No estaba en la, no, esa era la de el juego de rol. La película esta del juego de rol Dungeons and Dragons. No, ese era otro. No, ese es otro, muchacho, ese es otro. Para ir cerrando este grato momento. Ficha... Ah, no, en Eragon. En Eragon. Me las mezclé ahí. Señor D, ¿le pone la ficha? Sí, le pongo la ficha. Por toda esta conjunción de cosas que estuvimos diciendo. Conjetura. Conjeturación. Conjunsentimiento. Sí, por el reparto, la historia, con una pizquita de cómic, con una pizquita de afiches, revuelve fuego lento, baño María, 5 minutitos, sale la ficha armadita, hermosa, preciosa, pulidita. Muy bien. Yo Goldstein también le pongo la ficha a esta película. Realmente me gusta ver a Bruce Willis en un papel que al fin le cabe, ¿no? No es un papel a medias tintas como en Cop-Out, no es un papel totalmente serio como en Surrogates. No es un papel el Bruce Willis default, con la caripela. Exactamente. Me gusta. Un tema de personalidad, los actores son muy buenos. Malkovich me gusta mucho también. Morgan Freeman, ni hablar. Helen Mirren, son todos buenos actores, eso. Exactamente. Son buenos actores. Y parece buena, la trama es simpática, es muy simpática. Y bueno. Yo le pongo la ficha. Contundente, ¿eh? Contundente. Y yo le pongo una gran ficha. ¡Vamos! Le pongo así, agarro la ficha y hago ¡pa! Y la tiro en la mesa, con toda firmeza. No más. Cayó la ficha. Es una película que la espero. La estoy esperando para que se estrene en el 15 de octubre. Supuestamente es el estreno mundial. No hay fecha acá todavía. No, pero supuestamente se va a estrenar en todo el mundo en esa fecha. Así que... yo la estoy esperando así fervientemente. Esperemos que así sea. Así es. Y la que sigue a continuación es sobre el trailer completo que ya apareció. Una película que hablamos sobre el teaser en el trailer anterior. En el podcast anterior. Sí, me hice una mezcla de palabras. Sí, estoy medio quemado, ya estoy medio quemado. Que es Rango. Así que ahora vamos a arrancar con eso. ¿Cómo? ¿El ilustre qué? No, ilustre maestro con el trailer. Ahí va. Here in the Mojave Desert, animals have had millions of years to adapt to the harsh environment. But the lizard? He's going to die. For? You're a stranger. Strangers don't last long here. Rango. Así es, un camaleón con problema de personalidad. Oh, caramba. Listo, se terminó. No sabemos nada más. Así es. Sí, tenemos una explicación corta de lo que es, ¿no?, esta película, pero la contundencia de lo que vemos. La contundencia de ese trailer. Es un mensaje abrumador, tanto para los sentidos como para el bolsillo. No iba a decir de los productores, de lo que van a cobrar. Ah, que van a cobrar. No iba a decir tanto contundente para los ojos como para el contenido de la película en sí, ¿no? Porque parece bastante rica. Exactamente. ¿Qué te pasa? ¿No te gusta la descripción? No dije nada. Si no te gusta la descripción, escuchó otro podcast. ¿Ah? ¿Bro? No. Lo escuchamos, Goldstein. Ilústrenos. Bueno, bajo la dirección de Gore Verbinski, quien es el director de Pirata del Caribe. Interesante, ¿no? Por lo menos es una puntita linda. ¿Por qué tenés cara de culo? No tengo cara de culo. ¿Por qué tenés ese ano en el medio de tu frente? El sorullo. ¿No? Tenés manchadito, una palometa tenés ahí. Bueno, tenemos... ¿Qué tiene que ver con el culo? Tenemos... Cosas raras que suceden en tu calzoncillo. No me gustaría estar ahí. Me parece que palometas en el culo. Surfing USA. Continuando. Bueno, tenemos la voz de Johnny Depp. De Abigail Breslin, que la verdad no se le reconoce la voz de Johnny Depp. No, es algo a destacar. Habla bien de él, exactamente. Está bien caracterizado. Exactamente, yo creo que habla muy bien de él. Así es. Habla muy bien de él. Bueno, ¿de qué trata la película? Es un pequeño camaleón, ¿no? Que de vez en cuando le dicen lizard, ¿no? Lagartija, pero es un camaleón, al fin y al cabo. Así es. Que va por el desierto de Mojave, México. Mojave. Conociendo muchos compañeros, ¿no? ¿Y cuál es el sentido del viaje? Sinceramente no lo sabemos. Pero lo que sabemos es que va a ser muy rico para él y que va a descubrir el sentido de la amistad y la vida. ¿Me interesa la opinión del doctor de sobre esta película? Esto. ¿Cómo no? ¿Qué querés que te diga? Mirá cómo se movió el bulto. ¿Qué querés que te diga? Me parece muy buena la calidad de animación. Que trago, ¿eh? Ah, no, ahí hay una cañería parece, importante. ¿Eh? La tengo en la boca todavía. Ver, lo tiene ahí. ¿Cómo sabe esconder el bulto? Me gusta mucho, muy buena calidad de animación. Posta que está muy bueno lo que decían en el anterior podcast con cuando vimos ese insulto. Nosotros, usted y yo. Que hicieron entre el Diego. Ese maravilloso podcast que se puede descargar y escuchar online de demasiadocine.com. Está muy buena la calidad de animación, me parece muy superior a todo lo que vi hasta ahora. Sí, se ve muy copada y sobre todo a mí me gustaron los personajes que se ve que aparecen. Muy bien diseñado. Se ve como un diseño de personajes pensado, por lo menos. ¿No? Y los pajaritos mariachi están muy buenos. Claro, como que se detuvieron un poco a decir, bueno, sí. Hagamos... No es el clásico estereotipo de personaje. Y sobre todo el personaje protagonista es bastante bastante raro, bastante loco, que generalmente es un poquitito más se puede decir que va como un guante, le cae como un guante a Johnny Depp. ¿Por qué no? Podría ser la versión loquesca, ¿no? De todos los personajes que hacen. Es más, hasta en un momento en el tráiler se ve que la lagartija se mete, queda incrustada en el parabrisas de un auto. ¿No les dio la sensación de que era Johnny Depp en Pánico Locura en Las Vegas? ¿No vieron eso? Creo que tenía forma de camaleón. No. Cuando el camaleón queda incrustado... Y ya sabemos de qué escena te referís. Bueno. ¿Y a qué estás haciendo alusión? Bueno, está bien. Pero no, creo que no. Está bien, ¿para qué? Está bien, loco. Está bien. Si no les parece, está bien. Seguí comiendo la facturita. Gracias. Y... Pero muy bien, muy bien. Sí, muy muy buena, muy interesante. No era algo que nos esperábamos. Porque no, la verdad que no. Al lado del teaser que había salido anteriormente, que lo pueden encontrar en demasiadocine.com, era... La nada, pescado flotando en el medio de la carretera, no decía nada más. Y acá se ve más como una especie de aventura, este descubrimiento de personaje con esos mariachis, aves mariachis, como narrándote un poco la aventura. Y este camaleón extraño que Johnny Depp se lo ve muy bien ahí. Sí, la verdad, o sea, que este camaleón realiza su viaje buscando su verdadero yo, porque fíjate, no, cuando está el águila arriba, este muchacho no se transforma. No, debe ser que él al buscar su verdadero yo, será el poder mimetizarse con su entorno. Entre otras cosas. No, aparte, claro. Fíjate que también mencionan que los animales del desierto ese tuvieron miles de años, millones de años para ir evolucionando y adaptarse al ambiente. O sea, como que este no se pudo adaptar muy bien al lugar donde, ajá, está viviendo. Sí. Bien, buena respuesta. Gracias. Sí. La verdad que sí, la verdad es sorprendente. Pero sorprendió mucho el nivel de animación. Sí, sí. Animación, movimiento, física, ¿no? Y aparte, en ningún lado, en ninguna parte, por lo menos a mí, veo que diga, se renota. No, posta, está bien hecho, está bien cuidado. Muy bueno, la ambientación. ¿Ves ahí el chalequito? Bueno. Sí, se ven como resabios de lo que era el diseño de los personajes de las películas 2D. Claro. Como que le pusieron más una. Ahí vi la partecita esa. Se lo veía como con la remera. La remera jamaiquina y el gorro. Puede ser que fuera el personaje de Depp en Pánico y Locura en Las Vegas. Cuando flashea que se le vienen los. ¿Ves? Sí. Flashea que se le vienen los murciélagos. Sí. Además, tiene la misma camisa que el camarero. Sí, verdad. Mira. Así es. Mira el detalle. Vamos tiene a ver. Tiene gorrito, si te fijas, tiene gorrito. Los lentes. Anteojos. Hay que ver qué onda la película después, pero hay que esperar mucho todavía para que llegue esta 14 de abril. Y faltaría hacer, podríamos decir que es un trámite nada más para cumplir con el protocolo, si le ponen o no le ponen la ficha a esta película, doctor D. Sería, me parece, un insulto para nuestro podcast escuchas no ponerle una ficha a esta película. O sea que se la pones por obligación porque no te gustó el trailer. No, mentira, me encantó. Me encantó, está muy buena, me cayó simpático el muchachito, la lagartija esta. El camaleón, estamos hablando del camaleón, ¿no? Me llama la atención la camisita floreada, ¿dónde la compró? Porque quiero una igual. Yo te quiero ver con esa camisa. Yo también. El próximo podcast, Doctor D se viene con la camisa floreada. Sí, le pongo una ficha, más por la calidad de animación, no tanto por la historia, pero me llama así, me compró de una... Ya lo decíamos en el anterior podcast, ¿no? Ya lo digo por tercera vez. Dígalo. ¿Cómo le está haciendo, haciendo publicidad ese podcast? Claro, ¿eh? Porque está parece el desierto de verdad, parece un filmado en el lugar, in situ. O sea, todo in situ. Natural. In situ, ¿vio? Muy bien, muy bien. Gracias, Goldstein, gracias. Qué bien que habla. Usted, Goldstein, le pone estas la fichita. Son las fichas. Le pongo una ficha de sensual. Es café. El café del afiche. No, ¿cómo? Es Cunnington. Le pongo el café. Le pongo la ficha, ya a Rango. Quemado. Le pongo esta ficha se la pongo a Rango. Me gustó mucho, me gustó la animación. La puso muy bien. Me gustó la historia, decirlo, ¿eh? Me gustaron los personajes, me gustó la ambientación, me gustó el lugar, me gustó. Muy lindo, voy así a volver. La verdad que interesante, un poco quiebra los parangones de la animación que veníamos viendo, ¿no? Parece como algo nuevo, algo más distinto. Loco, tintes un toque más raro, no loco a lo Barton, porque estamos re podridos lo loco a lo Barton. Es una animación loquita, ¿no? Una historia media sacada de los límites naturales. Yo, si tengo que pensar en una película de animación que se haya estrenado los últimos años con este estilo, no se me ocurre ninguna. Horton Hears a Goo, pero Reloaded, la animación... Así que es como una temática bastante rara, ¿no? O como que tiene una vuelta rara. No, porque en Horton también tienen los animales. Que bueno, pero no, en el contexto es totalmente distinto. Puede ser. La veo más dentro de la normal. Puede ser también. En este caso lo veo distinto y por eso yo también le pongo la ficha. Vamos, se fue con tres fichas. La calidad de animación, la verdad, me llamó muchísimo la atención. Me deslumbró bastante. Sí. Sí, sí. Se ven ondas western en el medio. Tiene muchas puntas raras que tiene. Mucho cuidado, veo. Puede ser. No como sí. En otros films, en este caso de DreamWorks, ¿eh? La de El Dragoncito. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Esa película. ¿La viste? Sí, y me gustó mucho. Más de lo que yo pensaba. Más de lo que nos había anticipado el tráiler. Sí, no la vi todavía yo, así que no puedo comentar. Te la recomiendo. La meteremos en algún bonus track, seguramente dentro de un millón de años cuando grabemos otro. Así que tres fichas. Tres fichas. Tres fichas para Rango. ¿Por qué seguimos? Y ahora vamos a continuar con la próxima, que es ni más ni menos que el tráiler oficial, el tráiler posta de la película Machete. Machete. Machete. I know the legend. That's him. CIA, FBI, DEA all roll up in the womb. He's coming after us. I will testify. Machete. Así es. Estamos. Qué lindo, ¿eh? El tráiler oficial de Machete, porque este, antes estaba esta especie de tráiler guerrillero que había salido en su momento para. Que comentamos en el podcast anterior. Así es, que en su momento había salido para Greenhouse, ¿no? En medio de Dead Proof y Planet Terror. Un falso tráiler que no fue falso, que al final fue falso. Al final no fue falso. Terminó siendo real, la famosa profecía autocumplidorísima. Claro. Después salió un tráiler que juntaba escenas de ese mismo tráiler con algunas postas de la película. Ese sí, ese que hablamos en el último podcast. En el último podcast. ¿Cómo te gusta promocionar podcasts anteriores? Donde estuvo él, ¿viste? Estuvo él y no vos. Y a propósito. ¿Eso te mostraba en mi barrio? ¿Cómo? ¿Cómo? Chubo. La mentira. ¿De qué barrio sos? La jaula de las locas. Con razón. Eso explica muchas cosas. Pero bueno, estamos con el tráiler oficial ahora sí, porque el otro era no oficial. Cuasi. Cuasi oficial. Que nos encontramos de pronto con una estética y un estilo completamente diferente a lo que veníamos viendo para esta película. Es mucho más, digamos, comercial, podríamos decir, un poco más masivo. Tiene menos onda loca, menos. El otro está como más apuntado a. Es menos Greenhouse. Exactamente, menos freak, por decirlo de una forma, ¿no? El otro está como más apuntado a un público más acotado y este es como más genérico, más general. ¿Y por qué? Este por ahí le gusta a Doña Rosa, por ahí le gusta. Hasta cambiaron el logo de la película. Sí, mucho. Pero lo curioso es que las fotos promocionales siguen teniendo el viejo logo. Y ahí hay un tema, hay algo raro. Hay algo raro. Ahí hay algo raro. ¿Querrán cambiar la imagen del producto? Es que con eso puede surgir un pequeño temor, tal vez, podríamos decirle así, de que si ya desde el tráiler alguien metió mano, porque evidentemente ahí Del Toro mucho no creo que haya metido mano en eso. ¿Qué pasará con la película? Para, ¿no? Claro, ¿qué pasará con la película? ¿Bajará el tono de lo que venimos viendo hasta ahora? Así todo medio cabeza. Ojalá que no. Porque tiene un tono bizarresco que la verdad es... Que es lo que todos queremos, ¿no? Ver. Pero que es lo que más se ve en el anterior tráiler del medio trucho, medio fake. O sea, me parece que el ese lo lanzaron como a propósito para encontrar... Es un punto medio entre el tráiler de Greenhouse y el nuevo de ahora. Tiene imágenes nuevas, imágenes viejas, y ya la estética ya está cambiando con respecto al primer tráiler. Y ahora me parece que es un punto de fusión entre el primer tráiler y este tercer tráiler. La pregunta es si la película tendrá una onda más como el tráiler original, así más loca, o se va a tomar un poco en serio. Y eso estoy entrando en duda con este tráiler, a no ser que aparezca un cuarto o tercero, como quiera decirle. Señor, ¿cuánta vuelta más vamos a dar? Ya está, ya sacaste tres, ahora saca la película, no esperemos más, basta. Basta de tráiler. Y todavía falta. Pero si vos me preguntás si tengo miedo, sí, no hay fecha posta de estreno todavía. Yo tengo miedo. ¿Tenés miedo? Me da miedo, porque esto fue una mala decisión. Así es. A no ser que sea así una mala pasada del enemigo, quizás una mala decisión de alguien que no sabe tomar decisiones. Igual no lo perdono. Me mareé un poco en el medio. Pudo haber sido una traición. Pero la verdad que este tráiler deja bastante que desear. Si no hubiera visto nada antes... Pues, no le pones ni una. No le ponía ni un cuarto de ficha probablemente a esta película. No, muy flojo, muy flojo. Pero, es como si hubiera sido un video hecho por un fan que lo subió a YouTube y ahí quedó. encima hasta se ve medio tarantinesco con el estilo que tiene, la musiquita, así, y eso me genera un poco más de violencia todavía. Y me produce un poco más de rechazo. Un poco más de rechazo. Ambas. Ambas cosas. Ambas cosas. Sí, me golpear cosas, así. No está tan bueno eso. Pero bueno, Ahora, a todo esto, ¿le mantienen la ficha? Sí, la ficha la mantenemos. Sí, la ficha la mantenemos. Yo la mantengo. Con precaución. Ahora. Con miedo. No era, la verdad no me lo esperaba. Pongo, la saco, la dejamos. Pero con miedito. ¿Eso se basa en alguna experiencia personal tuya? ¿La pongo con miedito? No. Por suerte, no, siempre firme junto al pueblo. Así me gusta. Firme como rulo está todo usted, ¿eh? No voy a hacer. Hubo un cruce de miradas, una lengüita que pasó, no. Una caricita. No, creo que yo acá estoy de más, me voy a retirar, no, los dejo a ustedes. Siempre hay espacio. Para uno más. En la king size. Pero entonces mantenemos la ficha en esta película protagonizada por Danny Trejo como Machete. Entre tantos otros, donde está mezclado Steven Seagal, Robert De Niro, Michelle Rodríguez, Chich Marín, Lindsay Lohan, Jessica Alba, Don Johnson aparece por ahí también. Robert De Niro hará uno de esos papeles en donde rompe el esquema típico de Bobby de los últimos 20 años. Y así parece. En el trailer falso parecía así. Ahora vos ves este y es como otra vez el papel estándar. Fíjate cómo cambia con la edición, ¿no? Solamente. Veías el otro y aparecía hablándole así al público, como si fuera un político de cuarta. Parecía Bush. Más o menos. Podríamos tener un PhD en trailer, ¿no? Más o menos a esta altura. Podría ser. Podríamos ser unos catalogadores de trailers. Tenemos una empresa de realización de trailers, como hay en Estados Unidos. Epa. Ah, ¿viste? Ya lo tienen. En Estados Unidos hay empresas que hacen los trailers. Que están escuchando se van a ayudar, cállate. No mete mano al director, nada. Qué locura. Como la película esta de Cameron Díaz con Jack Black. No me acuerdo cómo se llama. No, Cameron Díaz. Cameron Díaz, Jack Black, la minita de Titanic, que ahora se me escapó el nombre, y Jude Law. La de amor. Claro, que intercambian las casas. Sí. Ella trabajaba como editora de trailers. Y siempre, y en distintos momentos, se imagina su vida como relatada por un locutor de trailers. Oh, señor, qué enfermedad. Tiene mucho de cine esa película, tiene su onda. Esta es la historia del joven Costin. Mami. Mami, quiero ir a ver esta película. Día de la Independencia. ¡No! Y así empezó su odio hacia. Malditos. Michael en Rolando. Kill Rolando. Bueno, pero mantenemos la ficha. Esta película. Sí. Confiamos en el amigo Guillermo. Robert, perdón. Me confundí de mexicano. Franchella. Confiamos en Franchella. Que la película va a estar buena. Habrá que ver cuándo se estrene. Todavía falta. Falta un tiempo. Pero ya va a llegar. Vamos a estar ahí, los tres van a estar ahí las remeras demasiado sin el... Así es, carajo, y así pasamos al último trailer de estas fichas extra large. Algo que trae XXXXL. Algo que trae aparejado un pasado nefasto, una falsa expectativa y mucha decepción. Pero también hay una mezcla de satisfacción. Satisfacciones antiguas. Hay una mezcla de sensaciones muy profundas. Un deje de esperanza tan grande con esto. ¿Están hablando de la segunda trilogía de la Guerra de las Galaxias? No. no tengo mucha esperanza con eso. Estamos hablando de ¿Qué van a rehacer? ¿No? La segunda trilogía de la Guerra de las Galaxias. No sé quién dijo eso. Vos lo dijiste recién. Yo no dije nada. Dijo segunda trilogía de la Guerra de las Galaxias, dijiste. Y bueno, la primera trilogía era la original y esta es la segunda trilogía, toda la del 99 hasta el 2006. 5, 4, 3, 2, 1, bomba. Vamos al tráiler de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1. Harry Potter. The boy who lived. Come to die. Potter. Potter. Potter. A ver, vamos a charlar un poquito sobre el amigo Harry. Potter. La relación que tenemos con la saga, ¿no? ¿De qué trata esta sexta película? Yo quería empezar por el principio. Sí. Pero bueno, está bien, no, mira, tranquila. Fíjate, eso se llama. Rapidez, acá. Eso se llama. No, eso se llama. Me cago en lo que estás diciendo. ¿Por qué no pasás y hacemos un podcast de gastronomía? Cambiamos el sitio. Hacemos un post. Otra cosa. No, prostíbulo, pongo un prostíbulo. Tengo los anteojos puestos y me escupí el ojo, no sé cómo. Tienes muy buena puntería. Muy buena puntería. Discúlpeme, continúe. Pero pará, arranquemos por el principio y vamos, ya llegamos ahí. Como siempre. Claro. Bueno. De abajo para arriba. Perdón. Espero que al lado, ¿eh? ¿Cuál es su relación con la saga de Harry Potter? Sabemos que es muy especial. Pero el público se renueva. Vi la primera dos veces y no toqué nunca. ¿No eran más. Tres? Dos veces. Dos. Pensé que habían sido tres. No, dos. Dos en dos el cine, en el aclarando. La única, ¿no?, película que vi dos veces en el cine. ¿La única película que viste dos veces? La peor película. ¿La única película que viste dos veces en el cine? Los Increíbles en castellano e inglés. Sí, varias películas. Vos para tener plata. Tener un sitio, tener todo. Yo no, yo soy un empleado. Vos sos mi patrón. Proletaria. Vos sos mi trompa. ¡Eh, trompa! ¡Eh, loco, pagá lo que debés! ¿Me va a pagar el feriado? ¿Lo va a pagar? ¡Al 200! Mirá que yo te escribí tres notas, no dos, ¿eh? Cuídate la hora extra, ¿eh? El sábado se cobra como la extra, ¿eh? Es que enfoca es más caro, ¿eh? Ya, el chiste se agotó. Bueno, ya se agotó. Cuéntenos de Harry Potter. Bueno, Harry Potter es una saga con la que todos hemos comenzado de alguna forma. No muy amistosamente. Estrepitosa, yo diría. Arrancando con esa primer parte tan aburrida y básica, sí, y obvia, mítica. Y poco interesante. Ñoña, buena palabra para definirla. Esa secuela peor aún, mí por lo menos. No me la estás vendiendo bien. Cero interés, ni es necesario verla prácticamente. Y de pronto, ¡pingue! Aparece una tercera parte. Que remonta el barrilete del concreto. Que remonta alevosamente la saga, la historia. Empieza a meter viajes en el tiempo. Y sobre todo acá el cambio más radical creo que está con la dirección de Alfonso Cuarón en la película. Claramente. Donde el tono ya gira a algo mucho más dark, mucho más adulto. Más adulto, diría yo, ¿no? Seguramente tiene un poco que ver también con los libros, probablemente. Las novelas, también el público iba creciendo, los personajes crecían y se iba como complejizando un poco más. Aunque yo tengo la teoría de que los dos primeros los escribió Rowling y a partir del tercero ya tenía un ejército de ayudantes que ayudaron a que el libro fuera más copado. Igual dicen que el primer libro y segundo también es bastante copado, pero se nota un deje de apuntar a los niños, ¿no? O sea, apuntaba más un poco más interesante la historia. Entonces, le agarró un departamento de marketing y le dijo, amiga, ponen la pila, claro. Entonces, allá acá aparece Gary Oldman como Sirius Black. Empieza a tener toda una onda mucho más denso el tema. Más serio, podríamos ya decir. Más un poco más, sí, un poco más serio. Más, para mí es más dark, se va oscureciendo. Mucho mejor. Se va oscureciendo bastante y deja de ser mago, loco, los amiguitos, el colegio, claro. Empieza a ser un poco más darky. Y suma muchísimo. No, a pleno. Ganó muchísimo. Y así seguimos con una cuarta, quinta parte. Para mí la quinta es la mejor. La de la I am an anarchista. La que se hacen anarquistas los pies en la escuela. Exactamente. Excelente película. Se rebelan y empieza a quedarse como su ejército. Excelente película que me encantó en el cine, muy para buena. Verla 20 veces. Muy buena. Muy, muy buena. Y bueno, todo lo que y lo que sucedió el año pasado. Toda que... novia que es perfecta esconde un pene entre las piernas. Qué feas experiencias que ha tenido el señor Goldstein en su vida, la verdad. Lo compadezco. En el Rosedal, me parece. Es una gran metáfora, ¿no? Sí, se nota. Me pasó un amigo. La poética, claro, se nota la poética de esa metáfora. Que nada, teníamos una película que parecía ser impresionante, explosiva por todos lados, repleta de acción y emoción. Acá se define. Sí, y nos encontramos con un bodrio. Tal vez peor que la primera, incluso, habría que ver. habría que ponderar. Habría que ver. Esta zafa porque es moderna, nada más. No sé, porque no tiene absolutamente nada interesante en cuanto a su historia. Creo que no podría no haber estado, salvo por el final. Podría no haber estado y listo. Ya está, era lo mismo que si no se hubiera estrenado nunca. Mira, la verdad que sí, es como nosotros luego de ver esta película necesitábamos yo creo que individualmente, no fuimos todos juntos, necesitábamos como un terapia, diría yo. Entonces creo que todos nos descargamos y todos llegamos a la misma conclusión de decir, me parece que la bajonearon un poco para reventarla en la 7. Y esa era una de las, de hecho salieron a decir que en ese libro hay como una pelea que se da en Hogwarts. Que no la usan. Que no la pusieron porque en la última parte también hay una pelea. Entonces querían guardarlo como todo el power. Para no hacer la gran de Lord of the Rings, ¿no? O Matrix, quizás, que hay mucha acción en la segunda, mucha acción en la tercera y se pierde el verdadero... Se va diluyendo el impacto. Entonces... ¿Quién sabe? Quizás lo terminamos agradeciendo. No sé, habrá que ver. En el episodio 2 de Demasiado Cine Podcast hablamos sobre... Harry Potter y cómo las hormonas estaban en ebullición en esa película. Pero en este caso tenemos presentes el tráiler de la parte final, ¿no? El final de la historia, que decidieron hacerla en dos películas. El libro es un bodoque gigantesco, así que probablemente dé para hacerlo por kilo. Para hacerlo en dos películas, que se va a estrenar una en noviembre de este año y otra en julio del 2011. Y ahí va a cerrar completamente la gallina de huevos de oro que tiene Warner en este momento, que sabe que por año tiene una fija que levanta a palazos, pero tranquilamente. Ya se viene el reemplazo, ¿no? ¿Cuál? Te estaban diciendo las películas de superhéroes. Sí, hay que ver. No sé. El internador después. Pero hay que ver. Harry tenía toda la bandada de la muchachada de mente por libre. ¿Quién ocupará, no, este espacio de este slot libre que va a quedar luego de Harry Potter? Me parece que es una pregunta que todos los cinéfilos tendríamos que hacernos y todos tenemos que empezar a pujar por nuestra favorita. ¿El lot en qué sentido? ¿Los vampiros, decís vos? No, por favor, nunca. ¿El lot en qué sentido? ¿Película de brujo, de magos? Esta película que queda entre el pibe que es puber del todo y el pibe que está entrando en la pubertad, que usa el concepto este de la fantasía. Faltan estas películas. ¿Cómo? Hay un público que no es adolescente, no es Hannah Montana y tampoco es Los Ositos Cariñosos. Te pongo ejemplos clarividentes. Dale. Que está en el medio, que me parece que este es el tipo de películas adultas, entre comillas, que ese público es las que necesita. Hay un slot que va a quedar súper vacante después de esto. ¿Y pero Eclipse no está un poco levantando? No, pero Eclipse es para las mujeres de 20, 25, hasta 30, que se están baboseando con los hombres lobos y los vampiros. Tenía todos 25, pero esos son emos, son los emos que están atrás de todas esas cosas. Señor, que se cortan la vena y se chupan la sangre. Demasiado cine ama a los emos. El tema es que igual no sé si están así, porque pensá que desde la primera película creció mucho los cinevidentes de me salían televidentes, claro, de Harry Potter. Entonces no sé si se engancharían otra vez con otra saguita, pero nos encariñamos con los personajes, ¿no? Sí, nos encariñamos un poco con los personajes. Usted se encariñó más con otro personaje. La pareja es Hermione y ¿cómo se llama? Ron Weasley. Weasley, creo que esa pareja se termina formando. ¿Realmente? Sí, realmente. Lo vemos Harry Potter con la hermana de Weasley. Ron lo vemos cada vez más hecho mierda a medida que van pasando las películas. La vida inglesa de cerveza caliente. Le ha dado al sexo, drogas y rock and roll. Sobre todo sexo y drogas. ¿Con Radcliffe? Y así, y más o menos. Pero el actor que hace de Ron, por lo menos progresivamente, sobre todo de la cuarta a la quinta, hay un cambio abrupto de fisionomía. Y los, también, los ojos rojos, hecho mierda, medio, viste, gigante. Complicado el muchacho. ¿El tráiler cómo lo vemos? El tráiler interesante. ¿Qué pasó? ¿Iba a decir algo? Sí, lo interrumpí, me parece. No, iba a decir que a este muchacho lo llamó Scorsese para lo quiero dirigir. ¿En qué película? No me acuerdo en este momento, pero me parece que la nota que escribió Barcini era que Scorsese quería dirigir a Radcliffe. No, a Ron. ¿A Ron Weasley? Sí. Y sí, en una película así medio turbia. Seguramente, ¿no? Un drug dealer encaja perfecto. ¿Cómo? no tiene ni siquiera necesita un colirio para los ojos. Y bueno, en este, pasemos ahora a las Reliquias de la Muerte, primer parte, donde lo tenemos a Harry con sus amiguitos que van a tener que ir recolectando los Horror Cruxes, que son una especie de amuletos o algo por el estilo. Son fragmentos del alma de Voldemort, claro, básicamente. Son elementos que están... Que eso es lo que hace que el tipo sea inmortal. Una vez que se encuentran esos cosos y se van destruyendo, el tipo se va haciendo... Claro, exactamente. Las pilas Duracell se van agotando. Y yo a eso puntualmente le tengo un poquitito de... temor, digamos. A la búsqueda inepta de elementos durante toda la película. Claro, porque ponele, la primera y la segunda parte eran exactamente así. La primera Harry Potter era, tenían que buscar los elementos para, no, atravesar las pruebas para poder llegar a donde estaba la piedra filosofal. La segunda era parecida también, tenían que atravesar las pruebas para llegar al sótano donde estaba el chaboncito este que era Voldemort cuando era chiquitito. Después tenés la... La cuarta era la del torneo de magos, sí. Que también, otra vez las pruebas que tienen que seguir para Zaraza. Y ahora volvemos otra vez a que tienen que ir a buscar para... Y la verdad que... ¿Viste? Eso se hace medio denso. Y la quinta es grosa porque justamente no tiene eso en el medio. Tiene quilombo. Si la manejan bien, de decir, me echan un poco la búsqueda de Horcruxes y la mezcla con otra cosa, y no es solamente la típica quest de, bueno, vamos a conseguir el tampón de Voldemort, que tiene una parte. ¡Epa! Ajá. Que tiene una parte de su alma y hay que quemarlo. Y no sé, me choca un poco eso. Porque no es como que no se está pensando una trama argumental que va de fondo y que va cosiendo todos los elementos, ¿no? Como que queda en ese ítem, ¡uy, ya está listo! Terminó, sí, buscamos, encontramos, listo, final. Me parece que tienen que ir un poquito más allá. Sí, y otra cosa también es que esta primer parte también vaya a los premios para potenciar la segunda parte. Eso es algo con lo que yo no estoy para nada de acuerdo, esto de hacer una película pedorra, porque no, pensando en la que va a venir después, toda buena, no sirve, o sea, no la hagas entonces, hacela la última directamente. El Mundial son 7 finales, los 7 tienen que ganar, acá lo mismo, hace 7 películas, las 7 películas tienen que estar geniales, no puedes especular con el sentimiento de los espectadores. Sí, David Yates, que es el director desde la cuarta, viene manejándolo, por lo menos la dirección, para mí el tipo la... Ha sabido captar, sí, lo... Porque la última tiene problemas más de guión que de, la última tiene un tema de historia más que de dirección, así es. Pero el clima está grosso, ¿no? Muy mantenido, oscurito. Sí. Acá estamos viendo imágenes de Harry y sus amigos cuando eran pequeños e inocentes. Mira qué cara de niñito. La niñita es muy parecida, es casi igual. Wesley... Se nota cómo fue cambiando y transformándose su rostro del 2001. A un Macaulay Culkin cualquiera. Así es. Mirá, 10 años del estreno de todas las películas. Qué locura, ¿no? ¿De cuánto? 2011, ¿cuánto también año que viene? 8 películas. Grosso. Así que, bueno... Yo creo que el thriller se ve interesante, se ven como supuestas batallas, que lo mismo parecía la anterior y nos cagaron. Nos quedamos esperando hasta el final. Qué trailer mentiroso, ¿no? Qué trailer mentiroso. Ahora, ¿este trailer les miente? ¿Tienen esa sensación? El tema, una cosa es que en este trailer te están promocionando las dos películas. Sí. No sabes qué va a pasar, porque en el trailer se ve una super batalla, todos corriendo. Segunda, eso es de la segunda y la primera otra vez. Te vas a quedar con toda la puntita ahí, todo. Sí, decir, por lo menos. Es como la comunidad del anillo, ¿te acuerdas que te cortaba el primer ya? Claro, no lo mismo que se sintió con Matrix, la segunda y tercera parte. No, la primera cerraba como película, sí, para mí. Sí. La primera ya va, Matrix. La segunda y la tercera las lanzaron juntas. No sé, yo después de ver Matrix 2, no me dieron muchas ganas de ver la tercera. La fui a ver porque era una sí. película descontinuada. Parecía una bosta. Estaba bastante descontinuada de la primera. Sí, sí. Ya con la primera te bastaba. Te quedaba. Es más, para mí tenía que haber sido Matrix y Animatrix. Sí, nada de Matrix 2 y Revolution y Reloaded y Garcher, nada. Para eso es el Robotech. Si queremos los zarpados mecha que tenía la Revolution, pero hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Sí, sí. Pero bueno, de Harry creo que tenemos igual ese dejo de esperanza de que va a estar buena, ¿no? No, van a saber cerrarlo cerrarlo así grosamente toda la historia. Y pues bien, llega el momento de decir si se le pone o no se le pone la ficha a Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1 por lo menos. Señor Goldstein, ¿cuál es su pensamiento al respecto? Voy a jugar una ficha del amor, la ficha de la chinovia. La ficha de la... Todo, siempre hay una ficha nueva. Sí, hay que hacer el catálogo de fichas. Voy a jugar a esos sentimientos, a eso que me hizo sentir la 3, 4 y 5. Voy a obviar la 6 y voy a apostar a un fichón. Fichón así, grosso. Tengo toda la onda, loco. La perdono completamente la 6. Vamos para adelante con el tapón de punta. O Heinze. Te perdono que me hayas engañado. Sí. Solo quiero estar contigo. Sos como Nelson Mandela. Perdona y continúa. Exactamente. ¿Y usted, Doctor D? Esto va a ser difícil, porque la única... ¿Cómo le puedo poner la ficha a una película que solamente vi la primera y me perdí las 5 del medio? 6 del medio, bueno, ¿ves? Y por lo entusiasmado que los veo a ustedes, por toda la bataola que se puede apreciar en el tráiler... La ficha espejo se llama. Y bueno, y tanto... Y está por aparecer la ficha Morocotó. La ficha que se da vuelta en el momento, señores. No, no, porque nada, sí. Ahí está. No, porque yo en el anterior podcast, en el número 2, yo dije que me habían dado ganas de ver todas las películas, lo cual ha pasado un año y no las vi todavía. Pero igual las voy a ver antes. Estas sí las voy a ir a ver al cine, pero tengo que ver las anteriores. Y basándome en toda la opinión de ustedes, como lo he hecho en su momento, sí, le pongo la ficha. Le pone la ficha que doré y yo le voy a poner ficha con precaución. Ficha con, le voy a poner. Ficha con condón. La... ¿Cómo estamos con las referencias sexuales hoy, eh? Andamos con ganas de hacer algo. Perdón, ¿qué pasa? Referencia farmacéutica puede ser tranquilamente. Referencia a la industria de plástico. Látex, los polímeros. Sí, yo le voy a poner una ficha precavida. La ficha timidona. Está muy bien. La ficha timidona porque todos sabemos, luego de tanto podcast, que un trailer te puede vender una cosa y después, cuando vas a comprar, resulta que era algo muy distinto. Así que... La billetera y quedaste en tu... Exactamente. Es la ficha precavida. Está muy bien. Pero le tengo cierta fe. O sea, puede llegar a generar una nueva tendencia, una nueva maldición de Hollywood. Pone la maldición sanguchito. En donde las primeras dos son malas, las tres del medio son buenas y las últimas dos son malas. Ahí encontré una producción que haga tantas películas, ¿no? Tantas películas. Toda saga de 8 películas. Star Trek hizo tantas que tiene, parece que una es buena, la otra mala, la otra buena, la otra mala. La maldición de los impares y los pares. ¿Y cómo anda Guerra de las Galaxias? Y miti-miti. 50-50. Bueno, ahí más o menos tenés las tres primeras. Si episodio 1 o 3 son chotas, la del medio, y hay que ver las últimas tres. Ya tenés 5 buenas, 5 malas. Está igual, bueno, pero alternadas. Bueno, listo. 3 fichas. Muy bien, se lleva 3 fichas Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Y así damos fin a esta extensa maratón. Super trailer. Maratoniana fichística. Maratón fichística. Fue un podcast de super trailer de super acción. Super trailer de super acción. Sábado de super acción, quizás juego. No sé cómo es la música, pero se entendió, ¿no? No, claro. Pero esa no era de Sábado de super acción, esa era de la de Canal 13. ¿Cómo era? Mundo del espectáculo. El mundo del espectáculo. Los lunes a las 10 de la noche. Ay, me re emocionado cuando escuché eso. Tranquilo. Así que le damos fin. Le damos fin a estas fichas. Y es momento de pasar al main event, al debate principal, donde va a haber debate, porque hay opiniones encontradas. Demasiadas. Frutilla del... Que en este caso no se trata de un estreno de esta semana. Ahora vamos a explicar por qué. Pero vamos a debatir sobre una película que se estrenó hace un par de semanas que merecía ser debatida. Por más que no hubo podcast en el medio en el cual poder comentarla, que es la película de Brigada A. The A-Team. This court is rendering guilty verdicts for this Alpha Unit, or A-Team, and incarceration in maximum security facilities for 10 years. We are innocent. Hey. plan, boss. You actually sound worried. Those men were your responsibility. Find them. Hola. Te quedó bien, te quedó bien la cancioncita. Estamos acá con Brigada. Sí. The A-Team. Sí. Película dirigida por Joe Carnahan, un muchacho que hizo, entre otras cosas, Narc, que es una está bastante buena. Tiene una de las mejores persecuciones que recuerdo al principio de la película. A mí me quedó muy grabada. Me quedó muy grabada la persecución, cámara en mano, así se siente mucho. La transpiración de los tipos corriendo. Y después hizo, bueno, algunas cosas mejores, otras peores. El último había sido Smokey Naces. Una más o menos. Una más o menos. En el 2006, hace como 4 años. Y ahora regresó con Brigada, la película. ¿Se puede decir remake cuando va a ser una serie? No, adaptación a la película. A la gran pantalla. Ayornamiento. Actualización. Adaptación. Porque también tenemos el Agente 86, Los Ángeles de Charlie. Esta es una adaptación al cine de la mítica serie de los 80. Ochentosa. Bien ochentosa. 83, 87, 88, por ahí. Ahí está, mira, te acuerdas. Está la fecha de la serie. Porque tenemos acá el Doctor D. El Doctor D es fanático de la serie original. El general Doctor D se llama, de nombre de pila se llama Baracus, le dicen BA. ¿La cresta? Claro, por la cresta que tiene, claro. Ahí, imponente. Sí. No la tiene en la cabeza. No. La tiene en otro lado. A ver. No puedo especificar. Empieza no puedo en especificar. La nuca. Y termina un lugar donde no llega el sol. En Atlanta, en Antártida. En el meridiano de Greenwich. Estamos con esta adaptación donde los tenemos a Liam Neeson haciendo de John Hannibal Smith. Lindo reparto. Lindo reparto. Bradley Cooper como Templeton Faceman Peck. A Quinton Rampage Jackson como B.A. Baracus. Y a Sharto Copley, que el amigo de Distrito 9, haciendo de Murdoch. Un valor descubierto. Un valor importantísimo. Y también se metieron Jessica Biel, que hace de una capitana con algún pasado. Junto a Peck. No abusan tanto de su jotez, ¿no? No, está justo, no necesita justo, mucho tampoco, porque como aparece, aporta bastante. Y también está Patrick Wilson. Qué distinto que está, ¿eh? Viste, así chupadito. Distinto a Owl como Watchmen. Dos, el segundo. Está chupadito acá, el otro está entrado en carnes. ¿Y qué opina usted de Goldstein? Me parece que las papas fritas están saladas. ¿Sí? Vamos, tenemos unas papas fritas acá y después de 80 horas de grabación de podcast con algo debemos alimentarnos para continuar. A ver, yo me gustaría arrancar este debate con una impresión general. Vayamos de lo general a lo particular. Ay, qué facultativo. Cuando terminó la película, ¿no? Llegó al final. Corrieron esos créditos. ¿Qué fue lo que les quedó en la mente? La sensación interna y espiritual. Lo primero, pero sería medio spoiler. ¿Qué? Después los títulos. No, voy a decirlo. Después los títulos, lo que aparece. Lo que sentiste. Después de ver la película en general. Vos dijiste lo después que de ver la película en general. Lo que te quedó es lo que sentís. Yo sé, bueno. Por ejemplo, yo terminé la película y dije: qué buena película de acción. Terminó y la sensación que me quedó fue: esto es una buena película de acción. Comparte. O sea, si alguien me pregunta últimamente alguna película de buena acción se ha estrenado, Brigada. Puedo decir con mucho honor Brigada. Creo que es la película hasta el momento, para mí, pochoclera del año. Así es. De lo que va. Bueno, estuvo como, Avatar también. Como película de acción está buena. Ahora, si entramos a hilar finito, ahí ya. Ya vamos a hilar finito. Esperá, ya vamos a hilar finito. Me dejó la sensación de qué bajón que terminó. Quería ver un poquito más. Yo quería que siguiera. No sé, o quería tener la sensación de que había una 2 segura. Bueno, ¿sabes qué? Me pasó lo mismo y me puse a pensar a ver por qué puede haber sido esto, ¿no? Y una cosa que me parece que está de las cosas que lograron muy bien es el tema de la caracterización de los personajes. 10 puntos. Creo que lograron como que obviamente lo que hacen es capitalizar lo que creó la serie, ¿no? Por supuesto, pues sí, no es que inventaron nada. Gente que no lo pero, capitaliza, claro, el creo potencial. Que lograron adaptar muy bien a los personajes de la serie, a la película y sobre todo a la actualización que le hicieron a Baracus. Sí. Sobre todo que en los 80 era bastante diferente. Como que lograron caracterizarlos muy bien según la serie y que funcionara bien entre ellos. Sí, muy bien. Y sobre todo la elección de los actores. No sé si ustedes qué piensan al respecto. Sí, los actores está perfecto, ya lo hablamos también en su momento. Ojo, cuando yo. Voy a comer una papita. Sí, adelante. Haga ruido. Dale. Mientras cuando hacía la primera nota de que se empezaba a hablar que Liam Neeson estaba en negociaciones para interpretar a John Hannibal Smith, ahí como que me hizo un poquito ruido, porque uno está acostumbrado a George Pepper, que medio petacón, la cara tiene una forma, por así no tan héroe de acción. Exacto. Digamos. Más veterano. Claro. Eso, y después cuando ya se conoció el cast entero, ahí ya le pusimos la ficha enteramente, porque pegaba por lo menos sin Rampart Jackson, que ni sabíamos cómo era, cómo bueno, jugaba y lo, todo eso. Justamente los que no conocíamos muy bien, no que no conocíamos, sino que no teníamos un perfil muy definido de como actor, era Murdoch y Baracus. Pero después de ver el Sector 9 le pusimos la ficha de una. Exactamente, el papel de loquito que hizo ese muchacho es alucinante, súper flexible. Muy bien como Murdoch, Charto Copley, sí, definitivamente. Y Baracus, sobre todo bueno, comparado con la serie, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y Baracus es un personaje en sí medio, ¿cómo decir? Medio template. Sí, no, medio template de Grone. Medio de rock, o sea, no, es como un genérico, ¿no? Van Diesel sí lo podría haber hecho también, tranquilo, si era negro, ponele, la forma de decir. O se pintaba con carbón. Pero está, claro. Pero con está, corcho quemado. Igual estaba bien hecho, porque está medido el tipo, no sé, no. Como decías, todo muy bien, me gustó mucho. Ponele, la caracterización. Me copó mucho cuando recién aparece el personaje que levanta la manita y se sí, le ve sí, piri full de la otra. Y cuando le pega la pata. Bueno, eso. Es un spoiler. No. Bueno, se puede decir que es el efecto que vos buscabas del cachetazo y la gente salga volando. Me hubiera gustado verlo un poquitito más. Pero sí, está bien. Un poquitito más, pero no, bien. Bien. Hubiera gustado ver un poquitito más la camioneta. También. Es como que se la sacaron del medio rápido. Eso, pero eso yo lo vi como, por lo menos a mí me pareció como una forma de decir, ok, cerramos con lo que era la serie y ahora arranca algo nuevo. Lo vi como algo así, porque puede fíjate ser, que es como que dejan de lado varias cositas, ¿viste? Igual en la serie, en algún momento se ve que en realidad sería esta película, el eslabón ese de la cadena en donde ellos se hacen mercenarios. Se puede hacer como una precuela. Como podría, si fuese Viaja a las Estrellas. Por eso, bueno, por ahí después la camioneta vuelve a ser como protagonista de sus aventuras. En la serie nunca te muestran cuando a ellos los engañan y que te lo cuentan en la quinta temporada. En el principio de la quinta temporada, ya de por sí se contaba la historia, pero nunca se demostró bien. Al principio de la quinta temporada, que fue la última, no me acuerdo el número de los capítulos, es cuando le hacen el juicio a los tres, a Murdoch no. Porque ¿por Murdoch no estaba dentro de la brigada o algo así. O era porque estaba loco. Y ahí medio que se empieza a contar un poco de que cuando robaron el banco de Hanoi, esa era la versión de Vietnam, ¿no? Que roban el banco de Hanoi bajo las órdenes de Morrison, y Morrison muere posta, y ellos quedan como que en vez de estar encubiertos, habían ido a robar. Entonces los perseguían por eso. Se muestra en flashbacks, se muestra eso. No cómo se conocieron ni cómo se formó el escuadrón. Es una agregada de la película. Claro, se puede tomar perfectamente como la última película de Star Trek, que es el reinicio. El reinicio. Que es una buena decisión también desde la base. Y acá se confirma sobre todo que Liam Neeson es un badass. Sí, a pleno. Importante, ¿no? El pleno, tipo. La tiene re clara el tipo. Se la banca, sopapea a cualquiera que se le pone delante, tira unos movimientos locos de muñeca y voltea a cualquier salame que se le cruce. Ahora bien, ¿no? Tengo una consulta que le quiero hacer a Dr. D, que es un conocedor de la serie original. En cuanto al tono general de la película, ¿no? viste que la serie original tenía varios toques cómicos. Sí. ¿La ves como que más o menos respeta un poco eso? ¿O acá se fueron un poco más a una onda seriota? ¿O está bien equilibrado? Yo me parece que le estaba buscando como el toque cómico de la serie. Toque cómico tiene esta película. También tiene, que me parece que ahí lo compensa un poco, un nuevo toque que no tenía la serie. Es como que al estar después de 8 años así, tanto tiempo juntos, tantas misiones, es como que hay más, no me sé la palabra. Camaradería. Sí, hay más complicidad. Murdock y Mario. Baracus se llevan bien, no se joden, se joden. Ya sé, hace la comidita. Exacto. Que eso en la primera no existía. O sea, hay como una complicidad y más intimidad entre ellos. Que en ten en cuenta que esto es como que recién arrancaban. Claro. Eso en la serie no lo tenías. Era como, había una camaradería, pero poquito ahí nomás. Pero sí, acá se ve más desarrollado esa parte. Pero sí, el tono cómico lo mantiene. No es el mismo de la serie, para mí, pero lo mantiene. Pero funciona tipo actualización, digamos. Sí, sí, sí. En eso está bueno. Cómo está ayornada a los tiempos modernos, está bueno. Cuando hace unos cuantos años se estaba empezando a hablar de hacer esta película, se estaba diciendo que iba a ser, en vez de Vietnam, iba a ser la Guerra del Golfo. Ahí mucho no me gustó, pero ¿por qué? Porque uno creció con eso y le gustaba esa base. Pero si no, tendrían 80 años. Y claro, bueno, eso sí. Pero al verlo acá, estoy hablando de cuando leí la noticia. Ahora, al verlo acá plasmado ya en la pantalla grande, ahí ya cuadra. Ya garpa bien. El D tenía una objeción, ¿no? Particular. Bueno, creo que Goldstein y yo quedamos como bastante más copados con la película que vos, ¿no? Como que quedamos así, grosa, y vos como que, está bien, pero como que esperabas algo más. Sí, yo fui iba con la mirada más arriba. ¿Qué es eso que esperabas que faltó? ¿Se puede decir sin entrar en spoiler? No sé si es lo que faltó, pero es lo que vi. Que el protagonismo cayó más en dos personas que en el grupo en general. Recae más en Smith. No, eso no es spoiler, eso bueno, no te está spoileando nada. Pues para mí, yo creo que no está tan, o sea, está un poquitito desfasado, pero no tanto como para hacer mucha diferencia. Y a mí me hizo ruido. A mí me molestó un poquito, pero sacando eso y detallecitos, que ya eso ya se entra en otras arenas. Está bien, está, como vos decías, una buena película de acción. Ahora, basándose en la serie de los 80, y está bien. Se la banca. ¿En qué sentido está bien? O sea, la adaptación de los personajes, todo eso, el ayornamiento. También los toques nuevos que le dan, que es lo que estamos hablando recién, de la camaradería, toda la confianza que hay entre ellos. A mí una cosa que me gustó mucho de la película es cómo funcionan ellos como equipo de asalto. Sí, está bueno. Súper cronometrado, dispara un cañonazo, revienta la ventana, el otro estaba cayendo, se mete, agarra el tipo, salta, el otro viene a ver. Siempre sale bien. Claro, todo bien. No, incluso cuando les falla, porque les fallan un par de veces los planes, la remontan bien, ese manejo de equipo de Special Ops. Me pareció que está muy bien manejado en la película. Sí, está muy bien. En el guión y cómo están armadas. En algunas partes se zafan, pero está medido. Y al final se va un poco más a la mierda, que eso lo vamos a ver bien en spoilers. Pero a mí me pareció que al final como que se fueron un poco al carajo. Se lo perdonas, pero pueden haber dejado un cambio un poco. Sí, un poquito hizo así. En el final más que nada. En el final sobre todo, sí. Creo que las otras escenas es como que, bueno, dale, sí, sigue, sí, sigue. En medio de la joda está bien, te cagas de risa y dejas que pase. Igual muy bueno. Muy buena película de acción, muy divertida. No te aburrís en ningún momento, dura casi 2 horas. Tiene un par de escenas memorables, un par de escenas que vos decís, esta escena es para guardarla, es para dejarla en un pedestalcito. Muy buenas actuaciones, muy interesante la historia y sobre todo muy entretenida, que es lo que uno busca principalmente en una película de acción. Tipo de película. Que sea divertida, que uno la pase bien y al final quede con una sonrisa en el rostro. Ahí me dieron ganas de ver. No me terminó de cuadrar del todo lo que yo decía, lo de las expectativas, que iba más alto. Pero me dieron ganas de, al final, de ver una segunda parte, por cómo dejaron los títulos finales. Sí, a mí yo tengo ganas de que sea una segunda. Me gusta. deseo que le vaya bien, cosa que anda por ahí, y que haya una segunda parte y mantenga los mismos actores. Ojalá. Sí, oh, eso obviamente, no creo que no funcionaría si, no, ni en pedo. Si llegaran a cambiar los actores, ya sabemos que ahí habría un bache importante, sobre todo porque más allá de que ya ha sido la primera parte con ellos, funcionaba muy bien entre ellos, todos juntitos ahí haciendo con los distintos personajes. Sí, seguramente deberían mantenerle. Todavía no se habló nada, ¿no? De una segunda parte. No. Está ahí en el aire. No, por eso no sé. Y quieren ver cuánto terminan recaudando. Que más o menos acá duró bastante poco en cartel. ¿Qué pasa? Un par que se de le dio más bolilla Karate Kid, que es como más para chicos, más. Un poco más masiva. Más. Sí, Toy Story Shrek, ¿no? No se olvidemos. No, pero esta estoy hablando porque se estrenó junto con Karate Kid. O sea, sí, le dieron un poco más de manija a Karate Kid para, hubo más publicidad en los colectivos. Para los pendejos. Y no le fue tan bien a la película. Generalmente buscan que dentro del mismo Estados Unidos supere el costo y no llegó. Tuvo un presupuesto de 110 millones y en Estados Unidos recaudó 75 y en el resto del mundo 60. Llegó a 135, que es bastante flojo. Bastante flojo para una película de este tipo, ¿no? ¿Allá se terminó de estreno o sigue en cartelera? No, todavía sigue en cartel, pero en menos salas. Van decayendo las salas. Ya muy está, difícil. Y no, sí, ya van 38 días. Van 38 días de que salió y juntó 135 millones. Digamos que en cuanto a números podemos decir que es medio fracaseli. Digamos que el afiche ya vende mal de una. ¿El afiche de las caras? Sí, el afiche es horripilante. Pero bueno, una lástima, porque la verdad es que la película está muy mala. Buena. Si vamos a buscar un producto de este tipo y la vamos a comparar con películas de su tipo, me quedo con esta, ¿no? Con esta entre G.I. Show y esta, me quedo con esta. Sí, pero toda la vida. Ni pensarla. No, está tratando de recordar alguna película así de acción que esté buena, así como esta, y no se me venía ninguna a la mente últimamente. No, pero hablo de los últimos años. Este año, el año pasado. No. ¿Y la película pochoclera del año pasado cuál había sido? La habíamos elegido también. No sé si era la película pochoclera del Distrito 9, no sé si califica como película pochoclera. No, ni a palos. Es ciencia ficción. Ah, perdón. Creo que la mía había sido G.I. Show. Mirá que flojo. Show? Sí. No, pochoclera del año pasado. Pochoclera del año pasado. Yo no la elegí seguro. ¿Elegiste 2012? No, señor, Transformers no. No recuerdo. Disculpa, Michael Bay. No recuerdo que hayamos elegido la película pochoclera del año primero, ¿no? Hablando entre nosotros, pero en un podcast creo que fue, pero no, como algo extraoficial. Sí, yo era más o menos afable, pero no. Te digo que era una grandiosidad, pero entre las que había pochocleras, me parece que zafaba mucho más. Es discutible. Podemos discutirlo. Es discutible. Siempre. No sé si hubo una. Es que a eso voy. No sé si hubo. O sea, si la mejor del año pasado fue G.I. Show, evidentemente fue un año muy choto. En pochocleras. Para este tipo de, para película. Pongámosle películas de acción. Más que pochoclera, ¿no? Puede ser de todo. Películas de acción. Sí, lo más destacable era G.I. Show, un año bastante berreta. Pero con Brigada. Me pasó con Brigada algo parecido a lo que pasó cuando fui a ver Sherlock Holmes. A mí me gustó mucho, che. Bueno, me pasó lo mismo. Era una película que vos si te la puedes pensar, no es nada del otro mundo en cuanto a historia, pero muy divertida. Bien hecha. Divertida, bien, buenas actuaciones, la historia interesante sin ser nada del otro mundo. Y cuando termina, sí, quedas contento, gustó, que estuvo buena. Me gustó mucho. Es otro buen ejemplo. Entonces, está bueno que se puedan seguir haciendo películas que sean divertidas. Sí, la verdad que sí. De acción. Y que la gente se entretenga haciendo nada, ¿no? Porque se nota un poquitito de diversión. Como un poco de diversión. Pero bien, entonces, podemos decir que Brigada es una película altamente recomendable. Demasiado. Sí, la recomendamos para ver. Una buena película de acción, divertida, entretenida, para pasar un muy buen rato. Brigada, pero viene como anillo al dedo. Y de esta manera pasamos a la parte con spoilers, sí, que señor. Tenemos alguna que otra cosilla para discutir, así que creo que podríamos hablar del debate y pequeños momentos memorables, ¿no? Así es. Si no vieron la película y no quieren enterarse de nada particular de la historia, misma. No sigan escuchando y adelanten un poquitito a la parte final del podcast. Y si no, sigan de largo y vamos a ver las cosas más interesantes que tuvo en la trama. Arrancamos. No me gustó la aparición de Dirk Benedict ni de Dwight Schultz al final de los créditos. ¿Por qué? Porque eso muy superficial, poco, sí, aparte, poco así como sentimiento. Lo pusieron al final de los créditos como diciendo, bueno, listo, aparecieron. Estamos hablando, Dirk Benedict era el que hace de Faye, de Fuzz en la serie original, y Dwight Schultz el que hace de Murdoch. Uh-huh. Por cómo está filmado, obviamente está dentro de la historia en la mitad de la película. Pero obviamente no lo pusieron en el corte final y lo pusieron como para decir, bueno, ahí aparecen al final de los créditos. Totalmente, me parece, fuera de lugar. Como despreciándolos. En cambio, me parece muy bueno cómo pusieron en su momento a Stan Lee, Lou Ferrigno, en las de Hulk, como ese Bernie Coppel, Siegfried, en la de la gente 86. Eso me pareció muy bueno. Pero acá como que los bastardearon para mí. Y no me gustó para nada. Sí, no quedaron en el corte final. Se sintió medio descolgado, descolgada esa parte. Podrían haber puesto paralelamente, ¿no? Con los bloopers, un poco de todo. Pero... No, es que vos te das cuenta que encajan en el medio de la trama. Sí, porque de es la una trama. Cosa al pasar. Sí, pero hubiera estado bien. Y cuando vos tenés la escena cuando está Peck, que va a meterse a la cosa solar, que lo sacan. Ahí podía encontrarse con... Es más, porque cuando entra a la habitación están las dos camas solares. Claro. Siguiendo como sería... En la segunda cama solar, ahí se levanta el Faz de la serie de los 80s y hablan un toque y ahí entra al baño. ¿No hay un corte? ¿No hay un corte cuando...? Sí, hay un corte. Por eso, ahí en el medio es donde iría. Pasaba eso y lo cortaron. Y la otra es cuando está internado... En el Murdoch. En la clínica alemana. Claro, la segunda vez que lo vemos internado, digamos. Sí. Así es. Después hablamos, una de las cosas que hablamos es que en el final... Medio que se van a la mierda, ¿no? Un poquitito. Y yo creo que sí, eso es lo que menos me llamó, digamos. Y fue un poco larga también. Un poquitito larga. Larga y enrevesada. ¿Sabés qué fue puntualmente lo que más me molestó? El jueguito de. El jueguito de los tarritos con. Muy literal. El jueguito de los tarritos con trailers gigantescos. Containers gigantes y grúas enormes, así mezclándolos. No sé cómo las grúas hacen este movimiento, ¿no? Porque se cruzan todos los cables. Sí, no sé, deberían chocar y. A ver, encuentre dónde está. Y estallar. Eso me pareció que se fueron un poco al carajo. Sí, la verdad que sí. Podría haberlo evitado. También que cuando se cayó todo el cuerno, adentro estaban Hannibal y Murdo, que no les pasó nada. Ese tema también, después que me molestaba cómo en el medio intercambiaban con los flashbacks de Peck explicando el plan, que me sacaba, como que me sacaba de... Sí, de... en la primera parte estuvo bueno porque era como que te presentaba la forma de operar que tenían ellos. No, aparte eso estaba bueno, que lo hacen también al principio cuando roban los lingotes, sí. mientras iban explicando... Eso me refería, pensé que ese es el principio del final. No, eso no, pero la primera parte, misión buena, posta... Está bueno como lo armaron, Ahí lo pusieron bien, ya en el final creo que no hacía falta. Voy a repetir lo mismo. Claro, de repetir chiste más veces no que, Faz, que ya aprendió a hacer planes y todo. Y ese punto mucho no me copó tanto. Tiene que haber seguido haciendo Smith. Que viste, ¿qué es lo que hizo? Yo decía, ¿no? Que también le dieron más protagonismo a él. Está bien, es como el actor jovencillo. Tiene su momento top. Pero yo lo hubiera puesto a Smith y que el chabón tire un par de cositas. Viste, como que digo, ¿y entonces para qué está el viejo? Es verdad. ¿Qué onda? Ya estaba listo. Jubilate y a la mierda. Pero todo ese plan muy enrevesado y que le ponen la mascarilla. La máscara, tío, podía haber metido un maniquí y ya está, lo mismo. No, le ponen, y si le disparaban el pecho, ¿viste? ¿Qué sé yo? Sí, medio complicado eso. Muy, muy enrevesado. Pero bueno, es un detalle dentro de toda la película. No te jode tanto, digamos. No. Se pasa la escena. Sí, se pasa. Otra cosa que me hubiera gustado. Esto podía haber entrado en la anterior sección. Al principio de la película, cuando empiezan a presentar a los personajes, como que está filmado todo de una forma, que empiezan a mostrar en texto. De después lo dejan de hacer todo eso en el resto de la película. Sí, podría haber sido un poquitito, no usándolo constantemente bueno, el recurso ese. Pero cuando saca, está Hannibal ahí atado al principio de la película, que saca el martillo del... Ah, y dice martillo. Y abajo dice martillo. Eso hubiera estado bueno que lo mantengan, como decís vos, no forzado, en algunos momentos. Eso lo volaron, o sea, también cuando aparecía el nombre. Cositas así que hubiera estado bueno mantener el nivel. Y además le daba un toque como de retro también. También, sí. Estaba bueno. Sí, era casi como si fueran onomatopeyas de cómic, ¿viste? Claro, marcando. No lo había pensado, pero sí, es verdad que quedaba bueno. Escenas favoritas. Me gustó mucho el secuestro del maletín en el edificio. cuando está Baracus que dispara el chumbo, rompe el vidrio y justo va cayendo Smith que agarra el maletín, se le cae, todo esa viene con el helicóptero, eso medio cabeza, pero bueno. Pero está bien, lo engancha el tipo. Me gustó eso, me hizo acordar mucho a Dark Knight, cuando el tipo se va, se va a China, era o Japón. A Japón. Sí, a... Y hace su misión comando. Claro, y también se cuenta un tipo de una forma bastante parecida. Es verdad, es verdad. Esa escena estuvo copada. Pero pudimos ver que, para que vean lo que es, que en la edición del trailer se agregan cosas que no están en la película, que cuando estaba Baracus ahí parado en el andamio, estaba en el trailer, silbaba la musiquita. La musiquita de Brigada. ¿Silbaba acá tampoco? Y en la película no. No está. Ah, caramba. La magia de la edición. La magia de la edición. También en el trailer, cuando Baracus aparece, que se encuentra con la camioneta, es otro, como dice, me extrañaste porque yo te extrañé a ti. Es otra la forma de caminar, es otra toma directamente. En la otra está, en el trailer está caminando y acá ya va directo a la puerta diciendo todo eso. Un ejemplo de lo del trailer. Sí. Y volvemos a la escena memorable, señor Goldstein. Claramente es la escena del tanque. Me saco el sombrero. No puede haber existido algo más iloco por realizar. Sí, cuando vimos, creo que el primer trailer, no, un tanque es que cayendo. Es que en el primer trailer nada más te mostraban a Peck saliendo y disparando. Nada más. En el segundo te muestran cómo va cayendo y se hace mierda el avión y terminan ellos adentro. Creo que esa escena está muy bien lograda en todo sentido. Excelente. Es verdad, muy excelente, bueno. Muy bien. Me pareció medio cualquiera cuando ya queda de punta y empiezan a disparar para amortiguar, no sé qué, boludez. Ahí es que en realidad no lo filmaron aparte de eso porque sabían que era físicamente imposible, no tenía mucho sentido. Entonces filmaron que empezaba a disparar después que cayó y listo. Sale a mucha agua y... El cadáver que no se hizo moco en el fondo del lago tampoco. No, pero bueno. No, y también la presión del golpe a 300 millones. Dentro de la incoherencia está buena la escena. Cuando abre la escotilla en el medio del cielo y empieza a bajar los drones, me gustó mucho. Cualquiera. Muy videogame. Sí, muy videogame. Sería bueno. Va a haber salido seguramente el juego de. Algo van a sacar. De haber sido no peor. Creas, ¿eh? De haber salido. No, van a sacar ahora. Después googlearemos. ¿Tiene alguna escena? ¿Sabes que estoy pensando y no. Sacando esas dos que son espectaculares? No. Ninguna escena. No tengo así. Ninguna escena. Sí, momentos de Murdoch. Pero así. Que la rompan, que sobresalgan, como esas dos que ustedes dijeron. Bueno, a mí la primera escena es bastante buena. La que dije de la presentación de Baracus, parece muy buena, así con la cámara filmado, la cámara subjetiva, mostrando cómo el chabón va revoleando a todos mientras los va cascando. Ahí tenemos la gran fuerza de Baracus, ¿no? Que se ve como le pega una patada en el pecho. Y sale volando de las trolas. Sí. Esa escena está muy buena. Está bien lograda. Después ninguna así más sacando... que llame la atención, que se destaque. Sí, la del tanque. Ya desde el principio cuando empieza Murdoch diciendo, bueno, si pueden ver por la izquierda, pueden ver el ala en llamas y todo. ¡Ah! Bueno. Esa es la del avión. Esa es la que más, repitiendo de ustedes, ¿no? Porque una que me haya llamado, ¿no? Sacando cositas, para nada. Y así podríamos decir... gags, esta la puede contestar un poco mejor el Dr. D. Los gags de la serie que se mantuvieron en la época. Por ejemplo, el miedo a volar de Baracus, que lo duermen. Sí, que acá lo inventaron. Le dieron un origen. Sí, le dieron un origen. Me gustó, lo que me vino primero a la mente es cuando aparece por primera vez Murdoch, que está todo peinado con gomina, anteojos y cosas médicas. Sí. Así es como generalmente escapaban del manicomio, o sea, era vestido así. Se vestía de médico. Y me hizo acordar a Dirk Benedict, que era el que hacía de médico. Después, otra cosa que también hacía cuando aparece Jessica Biel, que está hablando con Faz, aparece Murdoch atrás de la moto de Mario y está haciendo de Baracus. Y está ahí, bueno, crecí en los 80. Es Mario Baracus, no, B.A. o Bosco, es Mario. Está haciendo el muñequito. Me parece que hubiera quedado mejor hacerlo como hacía en la serie original, la media, que hablaba así de costado. Eso me hubiera gustado. Otro gag, a ver, déjame pensar. No, los chistecitos entre Mario y... ¿Lo de la comida de Baracus era posta? No, eso está inventado. Eso lo inventaron para... Sí. Es como la parte que yo decía de darle más confianza entre ellos, más... No me sale la palabra, estoy no con una sale la, la, no, no, no. Camaradería, dicho en un momento. Sí. Eso. Camaradería. Camaradería. Bueno, la parte cuando destruyen. No me. Antes dije que no me gustó que la camioneta huele al toque, pero cómo destruyen la camioneta es muy gracioso. Ahí está, la del la helicóptero. Me gustó toda la escena del helicóptero al principio. Cuando están persiguiendo, sí. Esa me gustó mucho. Ahí está. Hace cosas que creo que no sé si son posibles. Sí. No sé si son posibles físicamente hacer con un helicóptero, como dar la vuelta y dice, oh, nunca hice esto. ¿Se puede hacer eso con un helicóptero? No, creo que dicen, sí, algo. Dicen algo así. El tío va dando la vuelta. El de atrás le dice, ¿viste lo que hizo? Alfa, Tango, Fox, Charo. Eso estaba bueno. Esa parte, ahí está, me he olvidado de eso. Y toda la escena introductoria, tipo película de James Bond que están en. Que dura sus buenos minutos. Sí. Creo que eran. Yo me fijé, era casi 20 minutos de los títulos, digamos, que terminan ahí los títulos, sí, en esa parte. Y al final, en la historia, creo que lo habíamos hablado en cuando vimos alguno de los trailers en algunas fichas, que hablábamos de que la película iba a ser o no sobre ellos intentando limpiar su nombre y fue alguno ha dicho que no, iban a agregar también a lo mejor alguna misión, pero no, fue todo ellos limpiando su nombre para... Pero así es como termina la película, con la introducción de la serie. De la serie, exactamente. Que ahí es cuando te dan ganas de ver una segunda parte, andás a ver cómo va a ser, cómo sería, ¿no? Ya que sería toda una película, no un capítulo de 40 minutos, sino toda una película... sobre una misión, no pueden hacer varias. Sí, igual está difícil con lo mal que le fue, sí, monetariamente. Comercialmente, poco difícil que llegue a haber una segunda parte. Pero entonces, nos vamos así con varios highlights. Gratos, ¿no? gratos momentos. Sí. ¿Compraría el DVD? Sí, compraría el DVD. Ah, mira. Sí, compraría el DVD. Debe tener extras graciosos. Sí, hay que ver la edición argentina. Pero para tenerlo al lado de la de Agente 86, otra película que me pareció buena, una buena adaptación, una nueva modernización. A mí no me gustó tanto. Sí. No. Bueno, gustos son gustos. Para mí de vainilla. Gustos son gustos, por supuesto. Samayón con crema. Muy bien, y así cerramos con Brigada. Y voy a hacer algún comentario de El Aprendiz de Brujo. A ver. Ahora. Así que vamos a hacer el corte, vamos a un pedacito del trailer. Y seguimos en un instante nada más. Todo lo que creía saber sobre el mundo está a punto de cambiar. Hace 2 semanas era el típico chico universitario. Ahora comencemos. Gracias. Y entonces, él apareció. Hola, David. Te convertirás en una fuerza para el bien y en un hechicero muy importante. ¿Qué? Por todo el mundo se reúnen fuerzas. Hola, Baltasar. Has sido elegido para detenerla. Ahora a entrenar. El Aprendiz de Brujo, la película dirigida por John Turteltaub, basada en el pequeño corto de fantasía del Aprendiz de Brujo, protagonizado por Mickey Mouse. Donde lo tenemos a Nicolas Cage haciendo de Baltasar, Jay Baruchel haciendo del aprendiz de brujo, Alfred Molina haciendo uno de los malosos, y un par más que andan dando vuelta por ahí. Originalmente, en este podcast, íbamos a debatir sobre El Aprendiz de Brujo. Lo que ocurre es que la fui a ver primero yo, y es tan berreta la película que iba a ser medio triste hacer un podcast solo para destruirla, entonces decidimos sumar... darle algo positivo a la gente, porque si no, viste, en cada... Claro, en cada podcast, pones un podcast, uy, a ver, ¿qué película? Y siempre es bajón, viste, bajón y no hay nada bueno para ver. Entonces dijimos, bueno, pongamos un estreno un poco más antiguo, pero que está bueno para ver, obviamente, ¿no? Como recomendación. Y le advertí a mis compañeros que ni perdían el tiempo de ir a ver esta película, porque la verdad es un bodrio bastante importante. La idea con esta película era que lo teníamos a Jay Baruchel, su personaje se llama Dave, que es el heredero de los poderes de Merlín, podríamos decir, y Nicolas Cage hace de un brujo de la época de Merlín que... Un Obi-Wan cualquiera. Claro. Lo toma bajo su ala, descubre que él es quien tiene potencial para ser el nuevo gran brujo supremo, y bueno, lo empieza a entrenar para... empezar a lograr hacer hechizos locos, todo, la mayoría centrados en hacer bolas de energía estilo Dragon Ball Z. Kamehameha. Exacto. Hasta ahí la sinopsis. Después la película en sí es la típica, el típico camino del héroe. Típico, el pendejito, que primero no cree en nada, después termina creyendo, el mentor, que primero se lleva mal, después se termina llevando bien, el mentor que en algún momento se sacrifica por el pibe que termina descubriendo sus poderes al final cuando se enfrenta con el malo maloso. Todo lo mismo que está en todas las películas, desde Star Wars hasta Avatar. La misma estructura, tal cual, 120% predecible. Sí, o sea, podés predecir lo que no quedó en la película. La 2. Más la 2 y la 3. Y lo que pensó el guionista y no puso al final. Todo. O sea, sacás todo. Empiezan los títulos y... puedes tirar una atrás de la otra. Mía. Está buena la película para hacer así tipo concurso entre amigos. A ver, ir relatando el guión. A ver si cómo le vas pegando. Es un poco fácil, pero se llega. Creo que a esta película le habíamos puesto la ficha. Los tres, una ficha medio timidona. ¿No? Sí. Porque no estábamos muy seguros. La ficha Cage, claro, la ficha de Nicolas Cage y no se la bancó para nada. Confiamos y es más, me sucedió algo que yo no se lo desearía ni a mi más mayor enemigo. ¿Te quisiste ir del cine? Lo pensé, pero no lo hice finalmente. Se te aflojaron los esfínteres. No, fui al Village Caballito. Señores de Village Caballito, escuchen esto, por favor. Estaba la película El Aprendiz de Brujo. Fui, saqué la entrada, todo bien. Entro a la sala. Me siento, empiezan los trailers. Empiezan a pasar trailers doblados al español. Ya empecé a decir, caramba. En el medio apareció Expendables. Entonces dije, bueno, es casualidad. Y arranca la peli con Nicolas Cage hablando en off, en castellano. ¡Qué dolor! En ninguna parte de todos los carteles que había en el cine decía El Aprendiz de Brujo castellano, doblada al castellano, como si tenía Toy Story 3, como si tenía Rec. Por default, las películas que son subtituladas no te ponen subtitulado al lado. Te aclaran cuando son dobladas. Te aclaran cuando dobla el castellano. Toy Story 3 y Rec te indicaban las versiones que eran doblada al castellano, subtitulada. El resto de las películas que vi en cartel no te decía nada porque son películas habladas en inglés. Sí. En este caso no decía nada, dije joya, galada subtitulada. El Garrón es el peor doblaje que escuché en mi fucking vida. Mensaje de Space. Horripilante, un desastre abismal. Para la próxima ya aprendes y vas a preguntar, ¿no? Y obviamente. Discúlpame, el baño. No hay que sobreestimar, claro, en la inteligencia cineasta. Terrible. La voz de Jay Baruchel en castellano es una patada en las tarlipes una tras de la otra. Bueno, Nicolas Cage es la misma de toda la historia. Entonces, eso dentro de todo, viste, bueno, la pasada. Pero parece que todos los actores que hicieron el doblaje se hubieran juntado así, comer un asado y en el medio tenían el micrófono, como estamos grabando el podcast ahora, iban tirando las frases la película. Así. Qué triste. Triste, triste, un doblaje desastroso y estoy seguro que eso fue también un agravante. Un abrante importante, lo cual no quita que la película es un bodrio. Es un bodrio importante. Parecía que podía llegar a tener. Tiene unos efectos que están buenos. No están copados. Hubiera estado bueno verla en una película de Dragon Ball, eso, ¿no? En la película de Dragon Ball. No es una. No la cuento como película de Dragon Ball. O sea, tiene Dragon Ball en el título. Me parece más película de Dragon Ball la japonesa de hace 20 años. Esa es más Dragon Ball que la que salió. Mucho Kamehameha, que está bueno también. Como hace, pues son los mismos movimientos, todo, ¿eh? Pero la copiaron. Perfecto. Agarraron un manual. Hasta la escena de las escobas está mejor en fantasía que en la película esta. Qué gran corto, ¿no? Eso te voy a preguntar. Vos, cuando viste, para el público normal. Para los civiles. Para los mortales. Sí. Cuando ven la película dicen, ay, esto lo vi en algún lado. Esto, corto algo de Disney, esto no, ¿dónde lo vi? No, creo que no. ¿No te deja como nada para dar sí, pie a eso? está la, la escena de las escobas. ¿Con la musiquita? Con la musiquita un poquitito editada, pero se reconoce. Pero yo creo que nadie de los que estaban en la sala ubicaba, se acordaba ni de fantasía. Okay. Primero que creo yo que la generación actual y la anterior ni en pedo se presentaría de una película como fantasía. Me parece creo viendo. Que se pierden, ¿eh? No, pero viste, evaluando. No, no, en serio, estoy jodiendo, no, no, no, evaluando la, las los gustos de películas animadas de los pendejos. Andá a sentarle una película como fantasía. No, se muere. No, no duran ni 5 segundos. Por más que a mí de pendejo tampoco me gustaba. No, yo la vi. Te daba un poquito de miedito. No, me aburría, entendías. Me aburría porque era todo música clásica, no había una historia, no entendía bien la historia, no entendía dónde encajaban las cosas, por más que me copaban algunas la de las algunas de las historias estaban buenas, como la del aprendiz brujo, por ejemplo, los lagartos bailando. Sí, con los hipótamos. Pero la aprendí, la es como que la disfruté mucho más de más grande, ya conociendo los temas, los compositores y sabiendo apreciarlo desde otro lado. Pero no, seguro nadie recordaba absolutamente para nada. ¿Sabes al nivel de qué película está? Por más que esa creo que es peor, la de La búsqueda del tesoro. Estaba pensando eso que iba a ser. También con Nicolas Cage, National Treasure. A mí me gustó la 1. No, es una mierda. Está buena, es entretenida. No, a mí me pareció peor que lo mejor. No, no, no, no. La 2 no la vi, no te puedo decir. ¿Sabes qué? National Treasure, ¿sabes qué es? Es El Código Da Vinci con Nicolas Cage. Sí, pero eso sí. Es igual. Es, a ver, hay que descubrir esto. Van corriendo un lugar. Rápido, rápido, rápido, rápido. Llegan, empiezan a mover un cosito, cosas. Oh, no sé dónde estará la pista. Se sienta, se apoya en una silla que se rompe y se mueve un ladrillo y encuentra los anteojos que los pone a la luz y se proyecta un mapa gigante en la pared y dice, ah, tenemos que ir al restaurante chino de acá dos cuadras. Vamos corriendo. Así toda la película. ¿Hace cuánto mataron a tu niño interior? No, es un embole. Esa película es un embole y me parece peor que esta. A mí personalmente. Me parece. Y encima tenías a Nicolas Cage actuando para el orto. Entonces habla bien de esta película. Pues si la otra la consideras peor. Y a ustedes a lo mejor les gusta más, no sé. Esa película, National Treasure, yo la pasé muy mal. Acá por lo menos tenés efectos que están buenos. Nicolás Cage hace muy bien el papel, le queda muy bien. Me hubiera gustado verlo con su voz, pero gestualmente le evalué los gestos y estaba, parecía que estaba dentro del personaje. Pero no, hace agua, no la ve, no la vaya a ver. Es para. Si la enganchás en cable y la tenés de fondo mientras estás haciendo otra cosa, garpa. Tipo, prestás atención cuando ves una Navidad, lucha. Alguna fe. Ni siquiera queda claro cómo usan los poderes. Porque algunos tienen como unas gemas, con los que tiran como rayos. Como que no era muy importante, ¿no? Tampoco. Y no estaba muy bien explicado. Y tiene una de esas cosas que a mí me pone mal, que arranca con un raconto de historia que dura como 10, 15 minutos, que te cuenta duro. Que Merlín, voz en off 100%, que Merlín, que los brujos de Merlín, y que Morgana le fey, y que esto, y que lo matan, y que tiene que buscar al sucesor, y te cuenta la historia del universo, más o menos. Podrían haber buscado una forma más copada de decir. O no contarla directamente, me la contaba después en la película. Lo podían haber encajado en el medio de la película en distintos momentos, tranquilamente, y de paso le dan un poco más de suspense. Te tiran todo así al principio y ya arranqué encima. Arrancás con una introducción de 15 minutos. ¿Hablá en castellano? Yo no la remonté. Te mató. No la remonté para nada. Para la ingle. Es mejor que National Treasure igual. No, es mejor que National Treasure. National Treasure es impresentable. No, me quedo con Indiana Jones 4 al lado de National Treasure. No, eso es muy duro. Eso sí, es muy duro. No, al lado de National Treasure me quedo con Indiana Jones 4. Por lo menos está Harrison Ford que le pone onda. Nicolas Cage está de recontra madera en esa película. Pero da asco. No, es. No te metas con peluquín, ¿eh? No te lo crees ni medio segundo en esa película. Era una mala etapa. Estaba con la peluca. La peluca full. Pero no, esta no da. Te llevaste una mala experiencia. Me llevo una mala experiencia. ¿Tiene algo que quieran que les comente? Que sea del trailer que les haya quedado. No, en el trailer se ve como un poquitito más remontada la escena de las escobas. ¿Y qué es eso? ¿Cómo? ¿Es eso solo? Sí, le faltan algunas partes. Más. Esto es un medio spoiler, pero no te va a cagar nada de la película. En lo que tenía de copado el corto era que en un momento Miguel las empieza a dar hachazos, a cortar hachazos, y se empiezan a regenerar. Y eso era como que... un ejército de escobas. Claro, y era una cosa así mortal. Que acá eso no está. Está en un momento como insinuado, pero hasta ahí nomás. No mucho más. Y nada, eso. No está tan buena. Vean Brigada A. Sí, a full. Creo que no la dan en ningún cine. No, ya casi. Ya estaba en el Hoyts del Abasto, pero no mucho más. Pero no, El Aprendiz Brujo no vale ni 5 segundos, la verdad. Qué lástima, ¿no? Por Nicolas Cage, más que nada. Sí, igual él está bien. Supongo que le habrán pagado sus buenos mangos para hacerla. Pero no, podría decir casi que cuando te ponen producida por Jerry Bruckheimer, ya desconfía. De movida, ¿no? Desconfía de movida. Y las películas producidas por él, grosas, ¿cuáles son? Pirata del Caribe 1. La 2 y la 3 no. No, la 2 y la 3 no. Son presentables. Después está esta, la del monstruo... Cloverfield. Cloverfield, que esa tiene algunas cosas interesantes. Fue como la obra maestra en su momento, La Cámara en Mano y una película de acción. En el momento. Te fuiste... No, pero veníamos de Blair Witch, boludo. Veníamos de Blair Witch. Ah, y hay escenas del trailer que no están en la película también, ¿eh? Que las rebanaron. No, qué bien. Te zafaste mucho. Zarpaste. Un poco. Demasiado. No está la obra maestra de... No, la obra... Bueno, uno dice una palabra y se la toman con pinza y hace lo que quiere. No, dijiste la obra maestra genial de la cámara en mano. Estamos viendo el tráiler, ¿no? Mientras estamos hablando. Vieron, al principio el tráiler parece el videoclip de Kind of Magic de Queen. ¿Eh? Sí, Kind of Magic. ¿Dónde? Estás muy mal. No, importa. Toda esta parte así... No. Vestido así, ¿no? Bueno, está ahí. Sanateando. No, es lo que yo veo. Pero está, sí, el Kamehameha es una masa, ¿eh? Eso sí está bueno. No, pero incluso hacen así como que juntan energía y ¡fra! Se levanta el piso alrededor. Bien, sí. Estilo Dragon Ball. Eso está muy bueno. Te da ganas de rehacer magia, claro. Después es raro, no sé, por momentos usan rayos, por otro momento usan hechizos que dicen con palabras, como encantamientos, mezclan los dos, no se entiende qué es lo que vale y cuál no, una cosa, la verdad, no, ni ellos entendieron la lógica de lo que querían decir, de cómo funciona, la lógica del universo ese que inventaron, ni ellos lo entienden, ni saben qué quisieron poner exactamente, pero no vale. ¿Y los no efectos, vale la pena. ¿Qué tal? Los efectos también, desde ese lugar están buenos, no se ven truchos ni nada por el estilo. Tiene la copada del águila esa de metal que se ve que va bajando, las bolas locas de energía. Pero... Hasta ahí no más. Hasta ahí no más. No, producto no. Medio pelo. Sí, no mucho más. Y bueno, ya... ¿Se puede decir una ficha decepcionante? Sí, una ficha que nos rebotó. La antificha. Nos salió mal. Nos salió la ficha por la culata con esta película. Así que, pues bien. Después de una maratónica sesión. Después de una maratónica sesión podcasteril, hemos llegado a la final. Con 1.000.000 de trailers, 2 películas en las que comentamos. Una grata sensación de encuentro. Así es, he reunido nuevamente. Y como siempre, bueno, los invitamos a que entren a demasiadocine.com para leer las notas, las películas que hablamos. Las noticias que comentamos, ver los trailers de las fichas y enterarse de. Un lindo debate. Enterarse de muchas cosas más. ¿Y no? También nos pueden encontrar en facebook.com/demasiadocine. Nos pueden seguir en twitter.com/demasiadocine. Y en una radio pueden encontrar el podcast junto con muchos otros programas. Interesantes. Muy interesantes y copados para escuchar. Y este es el final. Podemos decir feliz del amigo a todos. Feliz del amigo a todos, es verdad. Que lo más seguro es que esto esté online para el Día del Amigo, justamente. Así que feliz Día del Amigo para que lo disfruten para todos los amigos. Los amigos de Barcini. Goldstein para Barcini. Para Barcini en la estratosfera. Y para todos los amigos cinéfilos, ¿no? Exactamente. Claro. de la Argentina y del resto del mundo. Lo que lo sigue. Solo acá se festeja, ¿no? Y todo Caballito también. ¿Y el amigo? No, es mundial. ¿Es mundial? Es un invento argentino, pero está en todo. Es Forexport, Forexport, ¿eh? Así que nos despedimos. Después un aplauso, nos merecemos un aplauso. Nos merecemos un aplauso. Adiós, José. Adiós, Adiós, doctor D. Adiós.